Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos al cuarto programa de la segunda temporada de Planeta Albo. Hoy estamos con un montón de sorpresas, invitados muy especiales. Yo quiero dar el paso que alguien salude a una persona increíble, un gran invitado. Hola, muchacho. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Matías. Matías, un gran hincha de liga desde chiquitito. También tengo aquí a su hermano. Ven acá. Saluda. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Andrés. Andrés, ¿cuál es su apellido, muchacho? Felicidades, les tengo aquí presentes a los dos hijos del futuro. Espero que nos esté escuchando. ¡Sí! ¡Futu! ¡Hola, mi reyes! ¡Saluden al papá! ¡Hola! ¡Hola, rey! ¿Cómo vas? Bien. Desde chiquito siempre tienen que ir inculcando todo esto. Un saludo a toda la gente allá que nos esté escuchando. Para mí el agrado más grande del universo compartir el programa con mis hijos, tener un poco más cercano la, como alguna vez se le estereotipó acá la constancia de la distancia no es ausencia, una alegría gigantesca para tenerles en este programa y les mando un abrazo gigantesco. Hola, sobrinos, el Ivancín también les saluda y a toda la gente de Quito un abrazo gigante. Qué súper noticia y sorpresote escucharles. Qué bueno, qué buena. Saluda al Iván. Hola. Muchas gracias. Gracias. Hola. Qué bueno, espero que te haya gustado la sorpresa, Futu. Teníamos preparado esto ya desde la semana anterior. Qué chévere poder haber. Bueno, ya empecemos el programa. Estamos aquí ya desde Quito. Vamos a dar el paso. ¿Cómo están, muchachos? Un gusto otra vez en este cuarto programa de Planeta Albo, con bastantes noticias y con una sorpresota definitivamente del Avero, ¿no? Espero que le haya gustado al Futu. Y bueno, vamos con los titulares. Bueno, antes de eso, paso a Mauro, ¿verdad? Ya no quieres saludar, ya no quieres presentar. No, vamos con eso. Hola, ¿qué tal, hinchada blanca? Soy Mauricio y nuevamente en el cuarto programa de Planeta Albo de esta segunda temporada. Y bueno, vamos con todo, estamos un poco retrasados. Vamos con el saludo del Santi Puebla y luego con los titulares. Buenas tardes, queridos compañeros. Me gustaría saludarles a todos, pero no voy a hacer mención el día de hoy a una cierta persona, aparte de Leo, que tampoco está acá. Acá tienen falta y están castigados. Así que solo vamos a saludar el día de hoy con el gustazo enorme de tener aquí a los dos futuritos. Qué gusto, yo ya los conocía. Futuros en potencia, la pinta de barras de los muchachos. Así que, muchachos, este programa es para ustedes. Ya les saludaron a su papi allá en Argentina. Pasemos a Argentina, muchachos, para que se puedan presentar y saludar, por favor. Listo, muchachos, reiteramos. Estoy con una alegría incontenible. No tienes idea lo que acaban de hacer acá. Estoy todavía muy nostálgico. En fin, quiero mandarles un abrazo gigantesco a mis hijos, que ya pronto vamos a estar otra vez juntos. Y nada, saludar a toda la audiencia, a toda la gente de Liga Deportiva Universitaria que nos está escuchando. Y muchas gracias, Zucay. Increíble. Golazo, golazo. Qué bueno, muchachos, que les haya gustado realmente. Ya venía con esa idea hace algún tiempo. Y ya se dio la oportunidad, estamos aquí. Y los enanos grandes, hinchas de Liga desde chiquititos. Potencias para lo que será la barra de Liga. Y vamos por más, o sea, vamos a empezar con el programa. Empecemos con los titulares de lo que hoy vamos a tratar. Vamos a hablar sobre los partidos que ha jugado Liga toda esta semana, del partido que se viene mañana, del partido que se viene el miércoles en Guayaquil. Vamos a hablar sobre el tour mañana también. Santo Domingo, todo lo que ha estado pasando en torno a Liga esta semana, sorpresas, saludos de la barra y todo. Tengo a la Lili aquí. Hola, Lili. Hola, Vero. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Bien, bien. Aquí esperando que me conecten. Un abrazo a todos allá en Quito y a tú y a Libertín también. Y bienvenidos a otro programa de Planeta. Bueno, vamos con, como dijo Lavero, con los titulares. Vamos a hablar de este programa del partido de el partido Liga de Quito, Liga de Loja, la previa del partido del mal llamado clásico que fue el miércoles entre Liga de Quito y el Deportivo. ¿Quién? ¿Deportivo qué? ¿Quién? Deportivo nada. ¿Qué haya? ¿Qué? Y la previa del partido del día de mañana contra el Espoli. Hablaremos del tour que sale mañana a las 8 de la mañana desde la pileta de la central, muchachos. A ver, vamos Por partes. No juéramos por orden. Por eso hay un guión establecido. Verán, aparte de acabar de mandar los saludos, tuvimos un cumpleañero muy especial esta semana. De hecho, él ahorita nos está escuchando en México. Acabé de conversar con él. Por la conexión que él tiene, no puede salir porque está en el celular. Pero nos están amplificando allá en el Distrito Federal y queremos mandarle un abrazo bien grande de mi parte. Yo creo que de parte de toda la gente de Planeta Albo, que ha tenido el gusto de conocerle al Edgarín. No sea cepillo. Que haya pasado un feliz cumpleaños, de eso de ya cumplir los 55 años, ya se aproxima cada vez más la revisión de la próstata. Entonces, aparte que oye, lo disfrute. Yo creo que vamos a tener que poner una multa cada que alguien venga a Chuchaki. ¿Quién está Chuchaki? La Vero. ¿Acá? La Vero. ¿Quién empezó con mal ejemplo? ¿Cuándo se acabó una botella de Gatorade? O sea, usted festejó por el Edgarín, señor. No, pero ¿quién empezó con el mal ejemplo, Vero? Yo, ¿cuándo he venido a Chuchaki? No, ¿quién hace tragos con cosas caducadas, Vero? De parte de todo el elenco de Planeta Albo, y yo creo que de parte de toda la hinchada, un feliz cumpleaños, mi querido Edgarín. Prepárese para el examen de la próstata, señor. Ahí para que después cuente cómo ha sido. Ahora sí, sigamos adelante, muchachos. Mejor que ni diga. Mándele saludos nomás al jefe. No le mande ese tipo de augurios. ¿Qué pasa? Bueno, vamos. Vamos, empecemos entonces con el partido de lo que fue Liga versus Liga de Loja, la goleada que le metimos a Liga de Loja, esos tres golazos, ese golazo del Chucho. Sí. Empecemos, muchachos, figura del partido. Creo que fue el Taca. El Taca volvió a ser titular y lo demostró, como siempre, sudando la camiseta y cerró un día, una mañana espectacular con un golazo, me parece. Para mí el Taca, no sé, Kevin, ¿qué dices tú? No voy a escoger a algún jugador, me quedo con el juego colectivo que tuvo Liga, me gustó eso. ¿Tú, Santi? A mí me gustó bastante el desempeño de Chucho Bolaños, en especial en el tercer gol, el gol que cerró. ¿Qué manera más clara de definir? Un tiro libre al lado derecho de la portería del arquero, seco, a ras de piso, que se lo hizo imposible al arquero el mero hecho de tomar... impulso, tratar de ir por esa bola. Me gustó bastante el desempeño, me está gustando bastante el alza de Lecky que está teniendo. Lecky está empezando a engranar muy bien en Liga, no sé si te das cuenta, está hasta mucho más bajo de peso, está mucho más ágil. Y qué bueno poder contar, ojalá también el Lecky se pueda quedar para la próxima temporada. De lo que se escuchó, Liga el profe Baus están tratando de hacer un equipo para botarse con todo para nuevamente conquistar una Copa Libertadores de América. Algo con lo que muchos sueñan. Se ve y no se toca, ¿no? Sí, realmente yo también me quedo con el Chucho Bolaños. Ha levantado su nivel increíblemente. El golazo con el que cerramos el partido fue realmente increíble. Goles que poca gente lo hace. Pocos saben definir de tal manera. Realmente fue un golazo y yo creo que empezamos a recuperar ese nivel que estamos acostumbrados en el equipo, a dar esas goleadas, a dar esa clase de juego, a dar esa clase de espectáculos deportivos que todos nos tiene, que a los liguistas nos tiene acostumbrados, que nos gusta, que nos agrada. Y eso es lo que queremos seguir viendo. Se nos viene, esta temporada se nos viene sumamente complicada, se nos viene una seguidilla de partidos de entre domingo, miércoles, domingo, ¿no? Miércoles. Empezamos con lo que estamos acostumbrados a exigir un nivel tanto nacional como internacional. A mí algo que me preocupó del partido con la Liga de Loja es que la hinchada otra vez nos quedó debiendo. O sea, si bien nuestro promedio está... Bueno, el partido último fue más o menos entre 8 y 10 mil asistentes, pero creo que se merecía no menos de 20 mil personas, ¿no? Porque después de lo que vino haciendo en Avellaneda, el equipo, la U, la hinchada sigue sin responder. Debimos responder más, exacto. O sea, 8 mil para el tipo de partido, para el apoyo al equipo, fue muy poco. Eso es algo que nunca nos cansaremos de repetir, realmente se necesita, se requiere la presencia de la hinchada, el apoyo de la hinchada, el equipo nos está respondiendo en la cancha, nosotros respondamos en las gradas, por favor, a toda la gente, o sea, no es ningún sacrificio ir a la cancha. Sí, o sea, vamos a ver al rey de copas, al equipo que tantas alegrías nos ha dado, al equipo con el que hemos visto levantar 4 copas internacionales, con el que hemos visto jugar al otro lado del mundo. Entonces un equipo que se merece, tanto el equipo como la institución, como la dirigencia, están trabajando duro día a día. Entonces la hinchada tiene que ser recíproca con eso. Sí, ¿no? Creo que para otros equipos un promedio de 8 a 10 mil personas estuvieran felices, ¿no? Pero para el rey de copas es muy poco. Realmente nos merecemos más hinchada, ¿no? Y en Argentina, ustedes, muchachos, ¿cómo lo vieron el partido? Bueno, a mí me gustaría adelantar algunas cosas. la apreciación de Kevin en un juego colectivo tiene mucho que ver la limitación de los jugadores en sí. Es que estamos con un problema en la señal. Se te está escuchando entrecortado. Estamos con un problema en la señal. Lili, vamos hasta arreglar el problema con el Futu y el Iván. Sí, vamos con la Lili. Lili, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Ya cuéntanos, ¿cómo viste el partido con Liga de Loja? Esos tres golazos, esa goleada, ¿cómo está subiendo el nivel del equipo? ¿Cómo estamos recuperando y volviendo a ser lo que somos y lo que éramos? No, una emoción grande de ver a lo lejos siempre esos golazos. Cada vez la liga me sorprende más. Y yo creo que está cada vez tomando más confianza el equipo y no cabe duda que podemos lograr más. Hemos logrado muchas cosas y nada, las cosas no están dichas todavía. Y feliz también por el Taca, que se mandó ese gol. Y nada, increíble. Como siempre digo, el aliento a la distancia es constante, a pesar de que por internet a veces no nos funcione muy bien, pero bueno, ahí estamos apoyando a la liga, por viendo los partidos y bueno, feliz de que la liga me da cada día más sorpresas. Pero bien por el equipo y bien por Bauza, porque él es el mentor de esas alegrías que nos da. Acá los hijos del Futu también estuvieron en el partido, también alentaron a la liga. Cuéntenos, muchachos, ¿qué tal esa experiencia? ¿Qué tal es ver a la liga desde las gradas, desde la cancha? Vamos con él. Venga, mi vida. ¿Qué tal es alentar al equipo? ¿Qué sientes cuando alientas al equipo? Bien. ¿Qué sientes? Cuéntanos, ¿qué tal es gritar en las gradas, alentar a tu equipo? ¿Qué jugador más te gustó? Poquitos tímidos, aquí vamos con el Mati. ¿Qué se siente alentar en las gradas? ¿Qué sientes cuando gritas por tu equipo? Amor. Amor por tu equipo, ¿qué más? ¿Cuál es el jugador que más te gusta? Qué bestia, loco, ni pareces hijo de Diego, estás timidazo. Así has de haber sido vos de chiquito, ve, mi querido Futu. Oigan, les tengo otra sorpresa. ¿Cómo te va, loco? A los años que te vamos a escuchar, ¿quieres mandar un saludo para toda la gente de Planeta Albo? ¿Estás ahí? Encantado, un gusto nuevamente volver a ser parte, un segundito, de todo esto que es Planeta Albo. Santiago Mejía les saluda a toda esa gran hinchada. Se extraña mucho estar en la radio, las responsabilidades no nos dejan, pero siempre lo sigo. A todos ustedes un abrazo, al Futo, al Ivancho, a Lilia en lo lejos. No sé por qué no estará por ahí, Leo. Tendrá sus problemas tántricos. Yo no sé cómo no ha hablado tiempo con él. Pero espero de todo corazón que todos estén bien. Un abrazo, amigos míos, y sigan con el programa. Mi querido Santi, qué gusto escucharte. Te vamos a robar unos 5 minutitos. Esperamos que te puedas quedar con nosotros. Ayúdanos, ¿qué opinas tú? ¿Cómo le viste a Liga frente a Liga de Loja? Bueno, no esperaba menos. Te soy honesto, no esperaba menos, un poco a la expectativa de ver si reaccionaba realmente el equipo. Pero los goles espectaculares. O sea, si es que Liga mantiene ese ritmo de juego, consigue los goles como lo que hizo con Liga de Loja, yo creo que podemos estar pensando en una final. Pero las cosas son paso a paso. He escuchado y he leído muchos comentarios en el Twitter de la gente que a veces realmente por la emoción o la costumbre que nos tiene el equipo de Liga, de hacer muchos goles, de terminar siempre primero y todo lo demás, como que se desinfla un poco cuando no lo hace. Pero ahí es donde debería estar ese hincha verdadero, que debe ser de corazón, no le debe importar si pierde o gana, con tal de que los jugadores dejen en la cancha todo lo que tiene que dejar, el resto es lo de menos. Tenemos que alentar al equipo, tenemos que estar en la cancha. Por favor, hinchada de Liga, les esperamos de aquí hasta donde sea en este año. Hasta donde llegue Liga, ahí vamos a estar. ¿Será que nos vuelven a dar permiso para irnos a Guayaquil este fin de año, vea, señor? Hable serio, ñañito. Si el permiso del año pasado costó sangre, sudor y lágrimas. Ah, usted también le costó el sartenzazo. Hasta ahorita no le oye. ¡Ting! Compadre, ¿cuándo regresa para las fotos? Él extraña. Les voy a ser honesto, o sea, algo que yo extraño con todo el alma es ir a la cancha a tomar esas fotos para nuestro programa Planeta Albo. Lastimosamente, el estudio no me dejan por este momento, pero yo les agradezco porque siempre me toman en cuenta, y pero ahí vamos a estar. Quiero un espacio, un segundito, para felicitar a la gente en Argentina. Esas fotos estuvieron espectaculares, Ivancho, el futu, pucha, eso es muerte, eso es liga, eso es nuestra pasión. Fuerza, amigos, y gracias por todo lo que hicieron. Qué gusto, mi querido Santi, que gracias, como tú sabes, y todos los muchachos que nos están escuchando, Planeta Albo es una familia liguista hecha por liguistas, la cual vive y viene a compartir siempre. Así que, muchachos, si alguno de ustedes que nos esté escuchando y quiere llamarnos a la radio, el 254-7482, 2550261, nos gustaría mucho también escuchar sus anécdotas, si algo ustedes necesitan compartir, algo necesitan radiar, Planeta Albo les da la oportunidad y también quiere compartir con ustedes todo esto de vivir en una familia Alba. Así nos conocimos, así somos amigos, y esto nos permite seguir creciendo como hinchada. Kevin, tú estás al tanto de que Esteban ya abrió su cuenta del Twitter, ¿nos puedes recordar, por favor? Sí, exacto. A ver, la cuenta es... déjame verla acá. Y batió récord ayer, me parece que en un par de horas. En una hora. Como 400, sí. No, llegó a los 1000 en casi una hora y media, dos horas más o menos. Claro. Y bueno, me parece que es lo fundamental. No sé qué opinan ustedes acerca de que, bueno, la dirigencia se siga abriendo más, siga habiendo más apertura, inclusive que el propio presidente de la Comisión de Marketing esté ya ahora en Internet. Es importante, es un buen medio el Twitter, entonces nunca está de más. Si le recuerdas tú, por favor, la dirección en donde lo pueden encontrar para que lo puedan adicionar, Esteban. Obviamente también contamos con la cuenta oficial, que es Prensa Liga, @PrensaLiga, que maneja Stephanie Cárdenas. @Prensa_Liga. Exactamente, perdón, me equivoqué. El usuario de Esteban es Esteban Paz R. Esteban Paz R. Tiene 1264. Sí. Ya saben, muchachos, tenemos que apoyar a nuestro presidente, uno de los principales artífices de que Liga esté llegando a cosas grandes, uno de los principales mentalizadores y diseñadores de esta nueva campaña de Liga, con toda la nueva dirigencia joven que está al tanto de Liga, como Fabricio Pesantes, Diego Castro, Julio Álvarez, la Tefa Cárdenas. Si me olvido de alguien más, mil disculpas, pero... Verónica Guillén. Es la Lavero Guillén. ¡Ah, vos también! ¡Claro! ¿En serio, dirigente? Sí. Oiga, unos parándome. No, y en verdad, el agradecerles, porque sin el apoyo y sin el trabajo de ellos, seríamos un equipo más. Ah, y ojo, que el día miércoles salieron en la pantalla del estadio, ¿no? Los tuiteros de Liga más influyentes. Dos de nuestros compañeros. ¿Quién? ¿En serio? El Pueblita y Lavero. No ha de ser. No ha de ser. Felicitaciones, ¿ah? Bueno, de hecho, bueno, eso es un trabajo que es para Liga y, sí, o y sea, esperamos realmente seguir yo, como contribuyendo. Siempre he dicho, y cuando siempre salimos del programa y el Santi nos agradece por estar aquí, yo cacho que no hay nada que agradecer. Cuando se hace por la Liga, se hace con corazón, porque no es algo, no es un sacrificio, es algo que lo haces de corazón, porque lo estás haciendo por tu equipo, por el equipo que amas, por el equipo que tantas alegrías te ha dado, por el equipo que tantos buenos y malos momentos te ha brindado, pero que te ha enseñado a estar siempre ahí, poniendo el pecho a las balas, en el pie del cañón, desde la B a Tokio, desde siempre, desde punta a punta en el país, viéndolo jugar en todo lado. Entonces yo creo que no es ningún peso, es algo que no se debe agradecer, es un gustazo hacerlo. Y yo creo que muchos de los que están aquí comparten esa idea. Exactamente, Vero, así es, concuerdo contigo. Bueno, chicos, vamos con el primer corte y seguimos con el programa después de esta canción y venimos después del corte. Ya llega la comparsa muy conocida del mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los jugueros. Llega con este ritmo, ritmo de murga muy popular, hace muchos años lo bautizamos una tuta. Se viene el tuta tuta tuta tuta tuta tuta, bailando el tuta tuta tuta tuta tuta tuta, la boca tuta tuta tuta tuta tuta tuta, haciendo el tuta tuta tuta tuta tuta tuta. No somos un mall o centro comercial, ni mucho menos una tienda de ropa. Pero este es el tiempo para que elijas lo que quieres comprar. Radio Rumba. Ahora Ahora realiza tus recargas automáticas con tu banco preferido desde tu celular, marcando asterisco 120 numeral. Todos los sábados y domingos recibe 2x1 en tus recargas automáticas a partir de $3. Elige recargas bancarias y habla el doble con todos los Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Aplican restricciones. Promoción vigente los días sábados y domingos hasta el 27 de noviembre de 2011. Aplica para recargas mediante asterisco 120 numeral y otros canales bancarios. El saldo promocional aplica para llamadas de Movistar a Movistar. Vigencia del saldo promocional será igual a la recarga original y podrá ser utilizado una vez que se consuma el valor de la recarga. Más información en www.movistar.com.es. Hola, soy José Francisco Ceballos y hoy tengo algo muy especial para contarte. Cuando ahorras con la cooperativa 29 de octubre, estás ayudando a los jóvenes de Olimpiadas Especiales a que cumplan sus metas. Nosotros necesitamos ahorrar y ellos necesitan nuestro apoyo. La combinación perfecta, ¿no crees? Julio, Julio, muy bien, bien pateado. Ahorra con la cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre y apoya a los atletas de Olimpiadas Especiales. Cooperativa 29 de octubre. ¿Saben por qué me encantan las matemáticas? Porque descubrí que si tomo el calor del hogar y le sumo el amor de mis papis que de pan de cada día, es igual a un amanecer feliz, feliz con mi ñaño. En Comisariatos COSFA nos sumamos a tu familia. Supermercado, más moda, más electrodomésticos, más tecnología, más bancos, más farmacia, más licorería. Igual, familia feliz que ahorra. Comisariatos COSFA, ¿para qué más? Comisariato de las Fuerzas Armadas, abierto a todo el público. COSFA Norte, Carlos V y Avenida La Prensa. COSFA Sur, Rodrigo de Chávez y Mariscal Sucre. La vida es como el deporte. Una relación de amor y odio. Amor por ese momento en el que te miras al espejo después de hacer ejercicio. Odio por ese momento en el que ya no podemos dar más. Y amor por ese sentimiento que nos da más fuerza que todos los músculos de nuestro cuerpo juntos. Algunos dicen que del amor nace el odio y que del odio nace el amor. Yo digo que a veces juegan en el mismo equipo, pero igual, como el bien vence al mal, el amor vence al odio. Maratón Sports. Vívelo. Porque somos calidad de exportación. Desde Ecuador. Ecuador. Nos escuchas en todo el mundo a través de nuestra página web. www.rumbaestereo.net. Muchachos, seguimos aquí con Planeta Albo. Vamos a hablar de un partido del miércoles que jugamos, porque el calendario así lo dice. No me acuerdo contra 7 y media. ¿Contra quién era? A las 7 y media jugamos. ¿Contra quién era que jugamos? No sé, pero a las 7 y media jugamos. Pero qué recibimiento vieron, muchachos. Hay que felicitar a la hinchada del Liga. Qué recibimiento que se vio en todas las localidades. Desde la sur baja, desde la norte, desde tribuna. No, hasta desde la sur alta también recibieron, güey. No, no te creas. No, claro, sí. O sea, se emocionaron al ver saltar el equipo. Tremendo recibimiento. Dijeron, no, facolitemos aquí también para no quedar mal, güey. Claro, para ser parte del mundo. Exactamente, exactamente. O sea, me gustó bastante el partido del día miércoles. Causó bastante expectativa. Si bien es un partido que está tomando un poco de ribetes, de tintes de clásico, que no lo considero clásico, un buen clásico todavía. Es un partido con bastante rivalidad. Fue un partido agradable a la vista, a pesar de que se encerraron mucho atrás. No sé cómo ese equipo pudo mantener un invicto tanto tiempo, cuando su manera de desarrollar el juego no me gustó. No me fue nada agradable, con un Fidel Martínez que pasaba el viento, se caía, pasaba el balón, se revolcaba. Creo que le va a contratar alguna novela mexicana o venezolana. Yo creo que aplica boliviano. Por lo buen actor. Muchacho Fidel Martínez. Es un buen jugador, es un buen jugador, ojo, pero... Mejor actor, pero... Sí, me parece que si es que dejaría... Si es que dejaría... El nuevo Guachiturro, exactamente. Ahí quienes saben y comprenderán eso de Guachiturro, pero... Es un buen jugador, que si el tipo desarrollaría sería una máquina, pero bueno, está bien. Tiene sus limitaciones de acuerdo al equipo en el que juega. ¿Cómo le vieron al partido? ¿Cómo vivió la hinchada? ¿Cómo le viste tú a la hinchada? La hinchada, a ver, me encantaría que este tipo de asistencia a partidos como estos se diera en todos los partidos, para empezar por ahí. Que los recibimientos que se dieron el día miércoles se dé para absolutamente todos los partidos. No porque se denomine un clásico, entre comillas, no porque se denomine... Obviamente no hay cómo no se puede negar que la rivalidad entre los dos equipos existe. Ha crecido. Ha crecido, pero no considero que sea un clásico, para empezar por muchos motivos. No considero que sea un clásico, porque no está a nuestro nivel, no tiene 4-3. O sea, ellos estaban orgullosos de 10 puntos más, ¿qué diré yo que tengo 4-3 en internacionales más? Ajá, o sea, no, porque clásico, claro, todavía no, o sea, llega a ser un clásico, ¿no? No lo considero un clásico, pero sí me gustaría que la presencia de la hinchada del día miércoles se dé en todos los partidos. No porque sea una final, no porque sea un partido importante, sino que no bajemos de un promedio de 15.000, 20.000 hinchas por partido. No, a mí lo que me... Sí, o sea, a mí lo que me llamó la atención también fue los últimos 15, 20 minutos, la hinchada. Todo el estadio era cantando. Todo el estadio, no era solo la sur baja, luego se unieron los dinosaurios, se unió la norte alta, se unió tribuna oriental, occidental, y todos eran un solo grito, el se ve y no se bueno, toca, bueno, ¿no? Así que todos, yo ahí arriba vi un cementerio grandote. Sí, un cementerio parecido. Que rojo y azul. Que empezaron solo a expectar, ¿eh? Diego, te tenemos ahí en línea. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo sintieron ustedes desde el partido? ¿Pudieron ver el partido en buena definición? ¿Escucharon lo que fue, todo lo que fueron los cánticos y todo eso? Sí, sí. O sea, estuvimos alerta de esto del partido. Siempre concluyendo en estas cosas que estaba diciendo Lavero, hay que tener mucho en cuenta que la rivalidad no solo ha crecido en el plano institucional por los dos equipos, sino más bien se lo hace clásico, o ese clásico entre comillas, por la cuestión de las hinchadas. Pero me parece, o sea, al fin para mí va a ser un partido más, ¿me entiendes? Va a ser un partido como cualquier otro. No tiene esa trascendencia, pero tal vez esa satisfacción de ganarle al Deportivo Quito sí va a tener un cierto saborcito medio interesante por ahí. No lo digo fructífero, pero sí interesante. Claro, y ese tipo de cuestiones le hace al argot del fútbol muy bonito. Ahora, te diré que por acá, igual para la señal del partido, me parece que muchos hinchas cada vez más se va creciendo y están viendo dentro, estén fuera de Ecuador, están viendo el partido porque se ve cuántas visitas se tiene y además se empieza a caer la señal y en fin, cuestiones. Eso básicamente, yo le vi al equipo súper bien, la hinchada igual, me gusta recalcar siempre que el canto se escucha ya no solo en la sur, sino en todo el estadio, y debería ser así, seguir siendo así. No, el proyecto que se tiene, perdón, está creciendo bastante. En las últimas veces que he podido conversar con la gente de la General Norte, de la General Sur, es el tratar de integrar nuevamente y crecer más con el tema de la murga para que la murga dé todo lo que va a ser el ritmo dentro del estadio. Esperemos que sigan creciendo, son buenos proyectos los que tienen los muchachos y obviamente nosotros como hinchas de amigos poderles ayudar en cualquier cosa que ellos necesiten. Y de hecho, si algún rato pueden también venir a la radio y poderlos tener en vivo, una murguita sería algo chévere. Como nos están escuchando, entonces dejémosles la invitación, claro, abierta. Quedan los amigos, dirigentes de la murga, que no nos hagan quedar mal y invitados, correcto, y para que vayan al programa a hacer bailar a la suquita también. Claro, para que les tomes ahí vos la lección, pues loco, a ver cómo están tocando y todo eso ahí. Ya sabes, aquí presente. Dime, Lili. El aguante en las buenas, en las malas, en todo. Yo tengo una pregunta, ¿qué pasó con la apuesta? Con la apuesta, la verdad la apuesta me parece que brilló todo por su ausencia, creo que se asustaron con él. Sabían lo que se venía. Económico, sabían lo que se venía, no podían haberlo asegurado de mejor manera. El mero hecho de haberse esfumado de todas las redes sociales, el no haber dado la cara, porque se puso en el Facebook, se puso en el Twitter. Bueno, está bien, era una apuesta alta que se puede comprender, pero no, les faltó a... Aparte que tienen puestos, entonces hasta medio mala onda de nuestra parte haberles puesto esa apuesta, creo yo. Era la postal es una carrera, la Marín, Cotocollao, alguna cosa así. No sean malas notas. Oigan. El Santi. ¿Qué? Santi, ¿qué opinaste del partido del miércoles? ¿El Santi está ahí? Santi. Sí, sí, aquí estoy, disculpen. Sí, estaba por comentarles, primero había un saludito que del Oriente querían que les tomen en cuenta porque les están escuchando, o nos están escuchando por internet y que se escucha muy bien, dice primero, ese saludo antes que se me olvide. Y segundo, el partido del miércoles contra ese Deportivo no sé qué, me pareció algo normal, más bien suele pasar que le sale esa cosita medio chimbador por ahí que saben sacar sus mejores juegos, pero pasa lo típico que le pasa a ese equipo cada fin de año, que se desinfla. Entonces, si tenemos un poquito hasta de suerte, eso va a pasar, y quién quita que no terminen ni con pena ni con gloria. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir adelante, pero yo creo que ese partido es como fuera de, o sea, el campeonato está aquí, ese es aparte porque es de pronóstico reservado. Obviamente, como hincha de liga, lo disfruté que haya ganado. Por la rivalidad entre hinchas, más clásico no hay uno solo que es, diga, el Auquites. Mi querido Santi, gracias por este. Oye, les voy a presentar un compañero nuevo, se va a integrar desde este programa al staff de Planeta Albo. Quisiera que todos, por favor, le demos un gran saludo. La bienvenida, sí, como no sé, me parece. Va a ser una persona que va a aportar bastantísimo en lo que es Planeta Albo. Mi querido Kevin, ¿cómo te va? Buenas tardes. Preséntate, estás? Por favor. Buenas tardes, ¿qué tal? No, con respecto a lo que mencionaba, Santi, difiero de algo. La suerte. Preséntate, loco. Es que yo pensé que no estabas aquí, pues, loco. O sea. Chao, muchacho. Uy, le ve, y yo no he dicho nada. Hasta dale, loco. Huele, señor. Dice que mande hielitos. Buenos Aires, te huele. Unos jalos. Hablan del Kevin. ¿Qué? Unos 2 kilómetros de agua antes de grabar programa, sí, por favor, ¿no? Chao, muchacho. No, si esa bebida hidratante ya se va tomando por 4, yo creo que le vamos a ir a pedir auspicio a esa bebida hidratante, a ver sí. Si es que nos iría bien, oye, que todos los sábados. Son los malcriados que andan en esas cosas. No, señor, aquí lo que pasa es que uno tiene que hacer el programa desarrollando el guión hasta altas horas de la madrugada, pasado el Kevin. Armando el guión. Bueno, y volviendo al tema. No sé ustedes, voy a proponer algo. Lo que mencionaba Santi. ¿Cómo fue tu tweet de las 6 de la mañana de hoy día? ¿Puedes repetirlo, por favor? Para que los muchachos que no nos escucharon lo vuelvan a escuchar. No puse nada. Era algo así de que, eso más, uno llega con el pan y la leche y no le dejan entrar. O sea. Todavía bravo. Claro, pues, loco, se pasa. Trae pan y leche. Suele pasar, brother, suele pasar. Tiene que tener dos juegos de llaves, pues, hijo. Esa, sí. Ahí habló la voz de la experiencia, hermano. Sí, hijo. Tranquilo estamos andando, Santi. Tranquilización. Así que así nomás, muchachos. Ahora sí, disculpa. Que... Muchachos, ¿qué piensan ustedes sobre lo que mencionó Santi Mejía de la suerte? ¿Ustedes creen en la suerte? De la suerte... Para mí no existe la suerte en el fútbol, digo. ¿En el fútbol? En el fútbol. ¿Y en el casino? No, estoy hablando solo de fútbol. Es que quería ver dónde estabas ayer, pues, lo que cuentas a todos los radioescuchas. Ya. Bueno, ¿creen ustedes en la suerte? Ya, bueno, déjese. No me hablaría. ¿Creen ustedes en la suerte? No, dime vos, yo creo que suerte me parece que... hay que trabajar, o sea, uno se trabaja para cada partido... Uno entrena, uno practica jugadas, aplica estrategias y de acuerdo a eso se ganan los partidos, ¿verdad? O sea, lo pongo a debatir esto porque tuve una discusión bastante fuerte por el Twitter ahí y bueno, salieron personas enojadas y todo eso. Entonces, yo creo que si Liga sigue desenvolviéndose de la forma que lo está haciendo, sigue trabajando de la misma manera, no va a importar, no va a depender del resto, ¿no? Y se podrá alcanzar el objetivo que puede ser también el campeonato y la Copa Sudamericana. Vero, tú no sé qué piensas. Yo también considero que en el fútbol no hay suerte. Todo es un trabajo colectivo, todo es un trabajo de equipo, desde la dirigencia, desde los jugadores, desde el cuerpo técnico, desde todo. Entonces, lo que decía el Santi es cierto. El Deportivo, ¿quién? Siempre se ha caracterizado por los inicios del año estar bien. Y llegan el último trimestre del año y se desinfla. Es como yo le digo a ese equipo, salida de caballo, parada de burro. ¿Qué está pasando? Sí, a ver. ¿Por qué el burro? Tanta importancia ahí a eso. No le va a quedar mal al burro, oiga. ¿Qué pasa, Tacito? Ahí la Taz casi se atranca. Ese es el Taz que se está riendo, por si acaso. No, lo que pasa es que tenía un par de... algunos sufridores que decían que la liga, después del gol, se encerró atrás, ¿no? Pero como dijo Bausa, fue un partido planteamiento. Fue un partido inteligente. Sí, o sea, exacto. Sí. Nosotros estamos jugando miércoles, domingo a miércoles, no podemos jugar a 180 no por hora. Claro, no podemos, el partido. No podemos, hay que ser inteligentes en esto. O sea, somos el único equipo de Ecuador que está disputando dos torneos en el momento. Estamos jugando dos partidos por semana. No podemos exigir, no podemos jugar a lo loco. Porque uno es tener el miedo de que los jugadores se lesionen. Es tener bajas en el equipo. Y no podemos darnos... En este momento no podemos darnos ese lujo. Vamos a jugar cuartos de final en la Sudamericana. Uh-huh. Estamos a pocos pasos de levantar una quinta estrella dorada. A plasmar una quinta estrella dorada en el escudo. No podemos Zuka, darnos... Ni dirás copa. Ve cómo está. Se pone mal el Kevin. Sí. Ya me trae. No, amanecido nomás está. Y ahí lo que haya hecho, no sé. Ahora lo que haya pasado. Con quien se haya amanecido ya no es problema. Sí, ya. Ay, ya, ya. Y... No sigue su quita, perdón. Ya, entonces es lo que yo siempre me he mantenido en eso. La gente puede saltar, la gente puede decir misa. Pero yo le tengo fe a mi equipo. Yo estoy consciente de lo que es mi equipo. Y tengo la confianza ciega en Bausa. El primer tiempo contra Liga de Loja terminamos empates a cero. Y yo tengo la confianza de que en esos 5 minutos del entretiempo Bausa va a armar un equipo que salga a pelear y a golear, como lo hicimos con ese 3-0. Santi Puebla, ¿no quieres irte al... ¿Cómo sigue? Le vieron cómo está, que baila y baila, baila. ¿Baila qué? Si no, aquí uno no baila nada, no da ni de bailar. Y al mismo trae el tubo, creo. Ni de bailar dan. Trae el tubo. Está que baila, está hecho fiesta, está. Creo que ya se le contagió... Quiero amanecerse como el que... No, yo quiero traer unos hielos nomás. Ya, entonces hablo de eso. La gente puede decir misa. Los hinchas de los otros equipos pueden decir lo que se les dé la gana. Yo estoy consciente del trabajo que hace mi equipo. Y estoy consciente y le tengo una fe ciega. Son jugadores que sudan la camiseta, que luchan, que aman su camiseta. Ejemplo, el Eki González. No vino con el nivel que todos esperábamos que venga. Poco a poco se estaba acoplando. Ya se está hablando de su salida para fin de año. Ya se está con especulaciones sobre que se vaya a otros equipos. La respuesta del equipo me pareció perfecta. Yo estoy en diciembre hasta Liga. Y hasta diciembre me quedo en Liga. Lo que pueda pasar a partir de diciembre es otra cosa. El Pato Mausa dice que quiere armar un equipazo para ganar la Libertadores, que me parece perfecto. Y de lo que yo puedo entender, el equipo está dentro de ese equipo. Entonces vamos así. Siempre empieza la prensa este trimestre a armar especulaciones sobre las contrataciones de todos los equipos del país. Y Liga siempre se ha mantenido en bajo perfil respecto a ese tema. Siempre se ha manejado con seriedad, ¿no? Siempre se ha manejado con seriedad. O sea, ¿qué pasó con la contratación del Equi? Todo el mundo empezó a hablar. La Liga, no, la dirigencia no decía ni sí ni no. Claro, ahí no, está, lo trajo. No somos como otros equipos que ya empezaron a armar el circo, ¿no? ¿Qué pasó con esas famosas pepas de Borbor? Cuando Salgueiro salió, el man afirmó que se iba a Melec. ¿Qué dijo Salgueiro? Si yo me quedo en el país, es para quedarme en Liga. Bieler, ¿qué dijo? Si yo regreso a Ecuador... ¿Cuándo? ¿De quién? ¿Cuál Borbor? ¿De qué? O sea, no, me perdí, discúlpame. Sí, es un señor... sus famosas pepas. Pero vos tienes la culpa, o sea... Por escucharle. Vos tienes la culpa. Es que... Y valga la pena aprovechar esto. Liga tiene canales oficiales de información. Claro. Tenemos Prensa Liga, tenemos Fabricio Pesantes, tenemos Diego Castro, que es la única gente autorizada para poder emitir ese tipo claro, de, o sea, yo de sé, aquí pepas, informes. No, o sea, la verdad eso, profesionalismo que hay. Eso es lo que, como últimamente hemos venido titulando, eso es lo que nos hace diferentes. Nosotros no somos un mercado de pulgas, nosotros no somos un circo. No somos y eso circo. Es lo que hablamos afuera de Liga de Comunicaciones con, ¿cómo se llamaba? Que está haciendo con Andrés, con Andrés, no, que hay que seguir incentivando a la gente a que se nutra de fuente oficial, sí, no, más que nada. A lo que yo me voy es que Liga siempre ha sabido mantenerse en un perfil bajo respecto a ese tipo de cosas. A lo que yo me voy es que Liga, con todo lo que tiene, con todo lo que ha logrado, no se ha convertido en un equipo donde la prensa rosa esté primero. Ha sabido mantener esa relación y establecer una relación con la prensa. Y sí, eso es lo que a mí me agrada del equipo. Yo creo que es un buen manejo de la dirigencia. Eso es de un Esteban, buen manejo de todo eso. De director, Estefa, de Bausa, de Bausa también, que todo lo ha manejado bajo perfil. Todo lo arreglan Puertas adentro, ¿no? Salen a hacer el show, a gritar y a decir. Entonces, que mientras yo sea presidente, otro equipo no será campeón, esas cosas, ¿no? Claro, es serio. ¿Qué pasó el día que dijeron, ese año que dijeron, mientras yo sea presidente de Liga, no sé, levantamos la Libertadores, creo, ese año, ¿no es cierto? Entonces, ve, es como yo digo, siempre que juega la Liga y empiezan a insultarle al equipo, yo digo, vengan muchachos, insulten todo lo que quieran, porque los días que insulten al equipo es cuando nosotros demostramos, sacamos de cara lo que somos. ¿Sí o no, futuro? Ay, perdón, Kevin. No, justo le iba a decir al futuro de eso. Ustedes allá, ¿qué piensan, muchachos, del tema que estábamos tocando acá, de la suerte y eso, ¿no? O sea, para mí el partido lo ganó Bauza, un partido inteligente. ¿Ustedes qué piensan allá? Siempre hay que tener en cuenta que como instituciones profesionales se va a trabajar todos los partidos con un nivel de profesionalidad altísimo. En el largo del fútbol demanda muchas cosas, pero siempre hay que tener en cuenta el trabajo del técnico, no solo del técnico, sino lo que trabajan toda la semana. Tengamos en cuenta también que Liga Deportiva Universitaria... Liga como institución. Y está jugando dos campeonatos, o sea, no es que está haciendo solo una labor técnica por un lado, sino está trabajando con el mismo equipo en dos instancias totalmente diferentes. A mí me parece que hay que evaluar, más que productos de suerte o lo que sea, todo el trabajo profesional que están haciendo cada uno de ellos. Cada uno como jugadores, y también la mano de Patón es muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, la prensa puede decir muchas cosas. Además son a veces muchas patadas de ahogado de diferentes profesionales en esto, en el plano de la comunicación, la objetividad sesga mucho en la prensa deportiva. Pero en fin, lo que sí me gustaría resaltar es el trabajo que está haciendo Bauza, más que la suerte que se vaya a tener en cualquier prospecto de partido o lo que sea. Es una visión que tiene el equipo bastante a futuro, creo yo, como para... ¿A mí? Claro, también. Ah, ya. Como para saber que no es cualquier equipo con el que juegan, se están enfrentando al Rey de Copas y no van a jugar con la suerte, van a jugar con Liga, contra el más grande del Ecuador. Es lo mismo que lo de la altura, ¿va? No se juega con la altura, se juega con Liga. Acá es lo mismo, no juegan contra el Deportivo Taxi, contra cualquier otro, juegan contra Liga. Liga es el más grande del Ecuador, es el Rey de Copas. Y tiene un nivel muy alto, el nivel más alto del fútbol ecuatoriano hoy por hoy. Y es porque es un plantel bien organizado, como acabamos de decir todos, y qué orgullo, qué lindo ser de Liga. Está delatado que también ya el trasfondo aquí es la procedencia técnica, y Bauza da okay, o sea, es un personaje increíble dentro, muy profesional, y sabe cómo preparar a todos esos guerreros, ¿va? No se deja llevar del sensacionalismo que, por desgracia, ocurre mucho en el fútbol ecuatoriano con los otros equipos. Oye, las cosas se hacen o no se hacen, y es así, se hace bien o no se hace. Oye, Iván, sí, el hecho que ahora ustedes están allá viviendo en Buenos Aires, y específicamente, ¿cómo le ven ustedes el tema periodismo? ¿Cómo influye? O sea, ¿tiene la misma manera de trabajar que tiene acá, que se basa en notas explosivas, que tira una piedra y trata de sacar algo de eso? ¿O es totalmente diferente al que vivimos nosotros acá, al que consumimos diariamente? Te hablo más en el tema regional, ¿no? Estamos hablando en el tema de lo que es la franja del Pacífico en Guayaquil y todo eso. ¿Cómo le ven ustedes al tema periodismo? Yo creo que hay todo un poco acá. Bueno, tal vez la suerte del periodismo deportivo es que hay bastantes escuelas especializadas en periodismo deportivo. Entonces, en las diferentes escuelas de periodismo deportivo, uno seguir comunicación, le va a dar una procedencia para la objetividad. Ahora, esa cuestión no está siempre, no va a ser siempre. Ningún periodista va a ser total y completamente objetivo. Pero sí se puede ver. Hay prensa que es totalmente seccionaria, sí, y estereotipada por el equipo. Además, hay, como nosotros tenemos canales oficiales como gran institución que somos, acá también. Y hay prensa de difusión de canales especializados yendo a su propio equipo. Sí hay prensa deportiva muy amarillista, pero también saben evaluar hasta cierto punto objetivamente en los canales serios, o sea, en los medios de comunicación serios acá. Por ejemplo, un medio de comunicación bastante serio, a mí me parece que son algunos programas de tendencia de crítica deportiva que hay en Fox Sports, por ejemplo, y de medios de comunicación de prensa como Página 12 o La Nación, tal vez. Oye, Diego, pero entonces a lo que volvíamos, o sea, ya también se maneja un tono, un entorno oficial que es la tendencia que acá, por ejemplo, Liga está manejando, y eso es lo que a Liga le está ayudando a crecer, que es lo que estábamos tratando de llegar a ese tipo de conclusión. Sí, sí, por supuesto. Ya equipos, acá los equipos son un poco grandes y trabajado bastante de cada institución, Entonces, sí, a mí me parece que es el devenir de cada uno de los equipos, ya se convierten en ya referentes mucho más fuertes dentro del fútbol nacional e internacional. Entonces, Liga Deportiva Universitaria, nosotros tenemos la fuerza de tener un equipo profesional en Liga Comunicaciones, que tiene esa procedencia de tener la casta de la verdad acerca de lo que sucede dentro de nuestra institución, y que es a los medios a los cuales nosotros debemos instaurar para cualquier tipo de información. Nadie más que dentro de casa va a tener la realidad de lo que está sucediendo ahí, me parece a mí, ¿no? Mi querido Diego, ¿qué te parece? Vamos a dar paso un poquito a los mensajes de Twitter y del Facebook. Esta semana nos ha ido súper bien. Hemos podido subir fotos. Tenemos dos álbumes de fotos del partido anterior del domingo con frente a la de Loja. Tenemos el partido del miércoles. Tenemos un poquito de saludos. ¿Qué les parece, muchachos, si saludamos a nuestros fieles oyentes? Y también les recordamos el número de teléfono, a ver si es que alguien nos quiere llamar a dar un saludito. Bueno, muchachos, para llamar acá a la radio, no se olviden, con cualquier comentario, cualquier inquietud, pregunta, lo que quieran decir, al 2547-482 o al 2550-261. Les repito otra vez, 2547-482 o al 2550-261. Vamos con saludos en Twitter, Kevin. A ver, nos escribe acá Gabo Funebrero, dice: aguante ahí, muchachos, buen programa. Saludos para todo el personal, al Futo, al Iván, al Gus, un abrazo de gol para ellos. Nos escribe también acá un usuario, Muerte Blanca, dice: ya al aire, Planeta Albo, no se lo pierdan, va a estar buenísimo, como siempre, ese es el juego colectivo que tiene Liga. Nos escribe también Jorgín, dice: si bien estamos alzando el nivel, en Liga hace falta carrileros. No sé, ¿qué opinan ustedes al respecto? Sí. ¿Carrileros, te parece? O sea, bueno, está lo de Cheme, ¿no? Que creo que se va a apelar a fin de año para que vuelva, para ¿no? Para que ya regrese, sí, porque exacto. Es un año de lo que Cheme está fuera de... Y ahí es una carta fuera. Importante. Cabe recalcar que, claro, es un excelente jugador. Cabe recalcar que Cheme sigue entrenando con Liga, sigue practicando, no ha perdido su nivel físico ni de juego. Liga no le dejó afuera, bajo ningún motivo. Entonces Cheme se va a apelar eso para que regrese otra vez a las canchas. Esperamos que salga porque realmente es un jugador que hace falta en el equipo. Así es, nos escribe también Patrick LDU, dice: se le escucha entrecortado. Bueno, ya estaremos solucionando eso de que se escucha entrecortado a veces. Nos escribe también Jorgín otra vez, dice: organicen ya el mega recibimiento para cuartos o publicítelo, el excelente programa. Se está organizando seguramente ya, sí, el recibimiento poco, para poco. Cuartos. También nos escribe Davidcho desde Dinamarca, escuchándonos en Planeta Albo. Es increíble cómo nos escuchan desde todas partes del mundo. Yo quiero mandar un saludo. Pero ya me ganaste. Ya sabes, yo no quiero se mandar. Vale, yo iba a mandar. No, ya, un ya saludo para mi ñaño y para mi ñaña que nos escuchan desde Copenhague, otros hinchas a muerte de Liga. Ya, yo quiero mandar unos saludos especiales también. Ayer, no, perdón, un saludo, saludo inmenso, inmenso, inmenso a Gabo Funebrero. Estamos celebrando su cumpleaños. Un gran amigo, te mando un beso inmenso, mi vida. Una excelente persona, un gran amigo, te quiero muchísimo, campeón. Esta semana también estamos de cumpleaños. ¡Oye, hemos estado de cumpleaños! No, está el Pato, la Ale, los cumpleaños de los muchachos. Ya pasé, yo que dije hoy día van a brindarme tortita, alguna cosa. Quieren mandar saludos. ¿Quieren mandar saludos? A ver, dale, Mati. Hola, papi. Hola, mi rey. ¿Cómo estás? Yo te mando... Bien, mi amor, extrañándote un montón, pero me da mucho gusto que tengan esta nueva iniciativa, que los hinchas jovencitos, muy jovencitos, mis hijos, ellos fueron desde la barriguita de la mamita a la cancha y bueno, esto va a ser una pasión que no es solo procedencia hereditaria, sino que ellos mismos ya asumieron. Mándanos alfajores, por favor. Colocarse la camiseta de y su Fernet, equipo y ir. Muchos alfajores de Fernet, papi, por favor. Por favor. Ok, por para favor. Todos, para todos. Caja de alfajores. Sí, sí, para todos, caja de Fernet y caja de alfajores. Muchachos, volvemos después de un pequeño corte. Venimos con un poco más de información. Se viene información acerca del partido de mañana, del partido del miércoles, del tour de las copas. Ajá, del tour de las copas. Más saludos, más mensajes. Tratar, saludos. Así que muchachos, no nos dejen de escuchar. Volvemos con Planeta Albo, vamos a un corte. Chao, muchachos. Este es el tiempo para que elijas lo que quieres comprar. Radio Rumba. No somos tus huesos, pero también te sostenemos. No somos tus músculos, pero también te protegemos. No somos tu mente, pero también pensamos en ti. Y es que aunque no nos veas, nosotros siempre estaremos ahí con todos nuestros productos de acero, como varillas, electromallas, alambrón y columnas conformadas, para protegerte y darte esa seguridad que todos queremos tener. En Andec, innovamos desde lo que ves hasta lo que no puedes ver. Andec, el único acero sismo resistente de Ecuador. Andec, fuerza interior. Encuentra nuestros productos en la red de distribuidores Disensa y Andec a nivel nacional. Una tableta masticable al día. Adultos, un sobre una vez al día. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Otro producto Pharma Brand. Marcelo y Marcelo Sports, un paso adelante. Con las mejores marcas, muestras tu clase. Un paso adelante, sigue tu estilo. Hoy nada te detiene, tu marca es el camino. Con Marcelo y Marcelo Sports, un paso adelante. Ven a Marcelo y Marcelo Sports y da un paso adelante en la moda. Descubre lo último en calzado Reebok, Dockers, Levi's, Energy, K-Swiss, Etnis, West Coast y muchas marcas más. Marcelo y Marcelo Sports, tu cadena de grandes tiendas de calzado. Con Marcelo y Marcelo Sports, tú vas adelante. El lugar del que yo vengo tiene más de 1,000 bellezas. Tiene mar y tiene río. olor a campo y fruta fresca. Cuando un padre que está haciendo le digo que así se mueve el sombrero cuando baila en esta tierra. Ay, yo vivo y muero por ella, huele a campo y mar de seda, y si fuera de otro lado yo me cambiaría. Manabí tiene su canal por Omar Televisión. Sé tú mismo. Hay amores que nunca se olvidan. Mi primer auto, mi 4x4. En él le robé a Sara el primer beso en el asiento de atrás. Mi increíble deportivo, como sombrero de mago, siempre cabía alguien más. El sedán de papá, ¿quién lo diría? Ahora hasta lo tunean. Manténlo siempre como nuevo, con un aceite de calidad y máximo desempeño. Alarga su vida con Golden Bear, un lubricante producido con bases sintéticas importadas y con su triple sello de seguridad. Es el único que te da una total garantía. Si lo amas, ponle Golden Bear. Porque somos calidad de exportación. Desde Ecuador. Ecuador. Nos escuchas en todo el mundo a través de nuestra página web. www.rumbaestereo.net. Antes de dar palabra al micrófono, el señor está debiendo. Desde hace rato. Como debe desde hace rato, yo pero creo que si hacemos votación, saludos, sí, hacemos saludos. Votación, vaya para los saludos, mientras tanto votamos a ver si le damos chance de que hablen acá. Nos escribe acá Juan, amigos de Planeta Albo, un saludo enorme rumba para Santo Domingo y no les pude escuchar esta vez, suerte. Un abrazo para ti, Juanito. ¿Quién es Juan BRB? Juanito ahí, don Juanito ahí se le está escuchando ahí, gran valor ahí. Toda la familia mismo. Dice, ya hemos de pasar por la cafetería, dígale nomás, que ya nos va a dar auspicio una cafetería, ahí ya sabe quién es él. Dani Vaca también nos escribe, dice, un mega win para Lavero del Arbo en Planeta Albo, todos los partidos de liga deberían tener esa asistencia de gente y esos recibimientos. Así es, completamente de acuerdo con el comentario de Dani Vaca. ¡Sí! Y también nos describe acá, definitivamente Planeta Albo, aparte de saber de fútbol, sí que saben de buena música. Dani Vaca nos escribe eso, gracias Dani, la música sí. La auspició la vez. Quiero leer algo que le ponen, que lea completo. Abrazo monolongo, happy birthday to you. Es de parte del Buenos Aires para el Gabo, por el cumpleaños, un fuerte abrazo. También pero es a Cristian. Monolongo, o sea, monolongo. Sí hay, pero con cariño, con no, cariño. No se enojará. No, es un abrazo grande. Con cariño. También me escribe Cristian que mañana es el cumpleaños. Un fuerte abrazo de parte de todos de quien hacemos Planeta Albo. Que lo festeje a lo grande. Y bueno, le vamos a dar el paso, señor. ¿Ya votaron? ¿Qué dicen ustedes? O sea, decisión dividida. ¿Te apuntas al medio litro ese que viene con metanol o no? Ya, dice que no. Y dice que ya se, que se ha ido a Guaranda, a la Dolo, para ir a ver porque ya se les acabó el trago. O sea, no fue ¿con quién sería? Pero ¿sabes qué? Dejémosle que se presente solito. Bienvenido, mi querido hermano Albo. Mucho gusto, muchas gracias por tenerte aquí. Una de las personas que también con su trabajo de día a día estás llevando esa pasión de liga a varios rincones del país. Preséntate, mi querido Miguelito. ¡Habla, muchas mandarina! Gracias, Santi. No, un gusto verdaderamente estar aquí con todos ustedes, la gente de Planeta Albo, que los hemos venido escuchando desde el primer programa, muy atentos a esto. ¿Cuándo fue el primer programa? O sea, tampoco me preguntes. Te ponemos cosas, ahí, y te damos ahí un... ¿Cuánto le damos? $1,000, démosle. Si es que nos da, 300, si es que nos da la... Los 300. No, va a quedar mal de gana. Pero se las escuchaba desde el principio. Fue un sábado. Sí, un sábado. Me acuerdo clarito. Bueno, mi nombre es Miguel Gavilanes. Soy uno de los coordinadores de lo que es la gira nacional Trofeos de Liga Deportiva Universitaria, de la cual el objetivo de esta gira es dar a conocer los logros de la institución con la mayor cantidad de ciudades en el Ecuador. Y lo estamos haciendo, ya hemos visitado 7 ciudades ya, seguimos visitando más la próxima. ¿Cuáles han sido? Entre estas, la primera ciudad fue Manta, continuamos por Pízaro, estuvimos también en lo Pizarro, que... Pízaro ahí, donde Pízaro. Pízaro, yeah. Estuvimos también... Creo que son las pillas. Pízaro, claro. Déjele hablar, señor, no está mal educado. Perdón, perdón. Después le pegan con el sartén. Sartén... Estuvimos también en El Puyo, en lo que es Baños, estuvimos también en Cuenca. Estuvimos en Riobamba también, y como les digo, la próxima visita, la que está generando gran expectativa por todos nuestros hermanos liguistas que se encuentran, es en la ciudad de Guayaquil, que es este 29 de noviembre, en la cancha de José Francisco Ceballos, ubicada en la Miguel H. Alcíbar, frente al Parque Chino, la cual tendrá un costo de $5, con un portarretrato oficial y una foto instantánea. Además de eso, también tendremos algunas sorpresas gracias a Tarjeta Liguista, que estaremos sorteando dos membresías. Dos membresías. Así es. ¿Esto es válido para toda la gente que esté en Guayaquil o puede participar la gente a nivel nacional? ¿O es la gente que va y...? En esta ocasión es solamente para la gente que va a asistir, que llegue a la exhibición en la ciudad de Guayaquil. Oye, sabemos que la Chichi también está ayudándoles en todo el tema logístico, Quetza. Así es, Cintia Gama y no, también... No, tienes que decir Chichi, aquí no le conocen. No le conocen como Cintia. No, solo por Chichi, no. Bueno, Chichi también nos está ayudando en lo que es la organización. Quetza también, viendo los detalles de cómo está, cómo es la canchita, dónde van a ser exhibidas, cuestiones de seguridad que son sumamente importantes. Tenemos igual fotos, o sea, todo lo que es en Guayaquil está sumamente coordinado para no tener ningún inconveniente, brindando obviamente también las seguridades del caso en la ciudad de Guayaquil. Entonces, Cintia y Hetza, también está Patti, que sabía que nos está también ayudando en todo lo que es... Y también para que le envíes un saludo, porque justo está en sintonía de nosotros, Chichi. Nos está escuchando, ¿no? Patti. Patti, un gran saludo para Patti, sé que nos estás ayudando también bastante en esto con Cintia, así que muchas gracias. El saludo inmenso y nos estamos viendo este 29. Oye, cuéntame, ¿y esa visita de las copas es solo para los hinchas de liga o está abierta al público en general? Tienes que ser y llevar la camiseta, no sé, más cuéntanos un poquito cómo es el trato. ¿Cualquier persona puede ir, se puede tomar la foto con las copas? ¿Cómo está todo eso? Como son triunfos de liga, nosotros no permitimos lo que otros hinchas identificados con otra camiseta o algo. Es que no les combina la camiseta con la copa, diga nomás, pero si por ejemplo yo voy con una ropa así normal y me quiero tomar una fotito, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Es un buen recuerdo, es un bonito recuerdo, me parece que sí, sería chévere, ¿sí? Que también la gente, o sea, que por abajo, una... Yo quiero una de estas. Que por una otra, otro motivo no ha tenido o su equipo no les ha podido dar la posibilidad de tener de cerca una copa, vayan, las visiten, las siéntalas de cerca. Y justamente como son triunfos de Ecuador, entonces están también invitados. Para que conozcan las copas, a lo mejor será la única vez en su vida que las puedan tener de cerca, que las puedan ver, que las puedan apreciar, que las puedan tocar. Entonces también están invitados, eso sí, no pueden ir identificados con camiseta o algo distintivo de algún otro equipo, pero también están invitados, tienen todo el derecho. Claro, ahora sí pueden cantar, se ve y se toca, no se ve y no se toca. Ahora lo que estamos cantando es en Guayaquil, las copas se ven y se tocan. Perfecto. Oye, qué buenazo. Sí, oye, es una gran iniciativa esto de la gira de los trofeos, porque por lo general, como Liga es un equipo de la capital, la gente que vivimos aquí en Quito somos los más Zuka, cercanos. Zuka, Liga es Liga de Ecuador, por favor, tiene multa. Tiene multa ahí, muchachos, póngale multa. Mira, sí. Y es tanto así que esto no comienza desde que Liga consigue los títulos internacionales, esto va mucho más atrás. Vero, Santi, se podrán dar cuenta que trapos en la General Sur, en la General Norte, identificados con otras ciudades, ya aparecían antes del 2008. Trapos de Guaranda, de Riobamba, de Ibarra, de Otavalo, de La Tacunga, de Ambato, de Quevedo, me acuerdo claramente, había un trapo igualmente de Guayaquil antes del de Infierno Guayas, que decía Los Canallas, no sé si se acuerdan ustedes, claro, era un trapo negro de Guayaquil. Entonces, nosotros entendemos esto como que Liga no es solamente Quito, estamos perfectamente claros en eso. Liga es de Ecuador, los triunfos que ha conseguido Liga son del Ecuador, y aparte de eso, por nuestra hinchada, que se encuentra en todo el Ecuador, sabemos muy bien que no son de Quito, no son todos de Quito cuando se organiza tours, cuando Liga juega en Ambato, cuando Liga juega en Riobamba, cuando juega en Santo Domingo, gente de todo lado acude al estadio. Y como aquí la gente de Quito tenía la oportunidad de tomarse fotos, entonces también creemos que la gente de otras provincias que son liguistas tengan esta gran oportunidad de tener un recuerdo junto a algo de Liga. No, una de las primeras ciudades que visitaron ustedes creo que fue Manta, me parece, ¿no? Así es, fue la ciudad de Manta. ¿Qué tal fue el recibimiento allá? Porque es una ciudad de la costa, ¿no? Supuestamente la Liga no tiene mucha hinchada. ¿Cómo se vio? ¿Ha crecido? Mira, nosotros sinceramente quedamos muy satisfechos con nuestra visita en Manta. Nosotros nos esperábamos menos. A veces las expectativas que nosotros nos generamos malamente, como te digo, en las ciudades de la costa principalmente. Entonces no tenemos grandes expectativas de cómo va a reaccionar la gente. Pero en la ciudad de Manta, la verdad, nos fue muy bien. Hubo la acogida de las personas. Obviamente, a algunas personas el precio les pareció un poquito caro. No se pudieron, a lo mejor no quisieron tomarse las fotos de cerca, con las copas, perdón, pero las pudieron tomar. La expectativa fue enorme. Estuvimos en Playa Murciélago de la ciudad de Manta y la expectativa fue aceptable. Hubo bastante gente de Liga. En Manta, muchísima gente de Liga. Había gente de Manabí Albos que llegó también con sus banderas y tuvieron la oportunidad de tomarse fotos junto a los trofeos. Sí, como siempre que sale la leyenda en la pantalla del estadio, es la hinchada con mayor crecimiento, ¿no? Entonces eso se nota, me imagino, tú lo vives en cada vez que visitas una ciudad de nuestro país. La verdad, lo que nosotros vivimos es algo indescriptible de lo que vivimos en cada ciudad. O sea, el sentimiento que genera Liga, la tensión que genera, no solo las copas, es Liga en sí, el cariño que la gente le tiene a Liga es increíble. O sea, de esto hay muchísimas historias que podemos contar. Me acuerdo en Riobamba hubo un señor que se organizó una pequeña caravana y desde la entrada a Riobamba había un señor que nos venía siguiendo en bicicleta. Nos venía siguiendo todo el camino en bicicleta, con su camiseta, con su bandera. Entonces esas son cuestiones que a nosotros en esta gira nos llena mucho, nos llena de orgullo de ver un equipo que es uno de los más grandes del Ecuador, así no quieran aceptarlo algunos, lamentablemente. Pero nosotros con esta gira nos estamos dando cuenta de lo que genera Liga Deportiva Universitaria, el gran cariño, el crecimiento de la hinchada que es total. Entonces, sí, Liga es lo más grande en este momento. Recuérdanos la dirección donde va a estar presente, la fecha y dónde van a estar los trofeos en Guayaquil. Es el 29 de octubre, va a estar en la Academia de Fútbol de Alto Rendimiento, la canchita de José Francisco Ceballos. Una referencia es el Parque Chino. Van a estar a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Perfecto. ¿El costo de la entrada es de? Es $5. Con este costo ustedes tienen derecho a participar de algunas sorpresas, entre ellas el sorteo de las dos membresías liguista. Y aparte otras sorpresas que vamos a tener para nuestra hinchada allá en Guayaquil. Entonces ya sabe toda la gente, toda la hinchada blanca en Guayaquil, y para los que no son hinchas también, ¿no? Para que tengan cerca alguna vez por lo menos los trofeos y puedan tocarlos, así es que ya saben. Perdón, estamos en Argentina, Diego. Copas por Buenos Aires, pero eso tiene que ponerle la firma. Una gira de copas por Buenos Aires. ¿Cuándo nos viene a visitar las copas de acá a Buenos Aires? También porque aquí... Sigue, sigue. Acá hay unos equipuchos que también como que nunca han visto una copa de esas, entonces también quieren saber. Bueno, les comento algo también. Escucha, muchachos. Bastante gente, mucha gente de lo que es en España y en los Estados Unidos principalmente, han pedido, han hecho una petición informal en lo que es las páginas de Facebook, en lo que es vía Twitter, que llevemos las copas a estos países, ¿no? O sea, porque la cantidad de gente ecuatoriana que hay allá y la cantidad de gente liguista que nosotros tenemos en estos países también es muchísimo grande y sería un gusto poder hacer esto posible. O sea que Miguelito, ya ahí en ese, a los viajes internacionales ya tienes que tomarnos en cuenta, ¿no? Porque apuntamos. El de Guayaquil nos bajaste, así, aquí se les dice cómo es. Porque nos íbamos a ir, les cuento, pero no alcanza el presupuesto a veces que hacemos ahí vaquita para estamos el presupuesto. Estamos con un presupuesto un poquito corto de lo que es va a ser la visita a Guayaquil, la verdad ya, estamos invirtiendo. Y se va a Guaranda a traer pájaros azul, ya, eso nomás, deje así. No, estamos invirtiendo, estamos invirtiendo bastante. Queremos que todo salga absolutamente sin ninguna novedad en la ciudad de Guayaquil para nuestros intereses. ¿La meta a largo plazo, cubrir todo el Ecuador? Como fue en un inicio, esa es la meta. Visitar la mayor cantidad de ciudades posibles, no quedarnos... Para que esto pueda ser considerado una gira, mínimo deben ser 10 ciudades, y eso es lo que nos hemos propuesto a un inicio, cubrir 10 ciudades del Ecuador. Pero si nosotros tenemos esa oportunidad de llegar a otras más ciudades, nosotros lo haremos con muchísimo gusto. Como siempre hemos dicho, ninguna ciudad está descartada, ninguna ciudad ha sido discriminada, se podría decir, para este sentido. Entonces, todas las ciudades, esperemos poder cumplir con muchas ciudades, que sean más de 10. ¿Cuándo van por Ibarra? Ciudad Blanca, y cuando vayan, obviamente, más blanca que nunca. Radio escuchas de Ibarra. Sí, de Ibarra. En la ciudad de Ibarra se está haciendo ya las cuestiones para pero poder... Pero ahí sí se va. Claro, encantado, ahí sí nos vamos. De una. Señor Verán. Pero Verán que está grabado, ¿no? Está grabado, está ¿no? En la ciudad de Ibarra ya no estamos haciendo las respectivas diligencias. A la gira Copas pedirán permiso, Wambras. Kevin. Ya está ya. Ahora ya no traes del pan y la leche, sino los bizcochos y el queso de hoja. Bueno, adelantándoles eso, más o menos para la ciudad de Ibarra tenemos planeado visitar en el mes de noviembre. Sería más o menos de entre mediados a finales de noviembre que estaríamos en la ciudad de Ibarra. Esperemos también con algunas sorpresas, gracias a nuestro auspiciante también, Tarjeta Liguista. Además de eso, agradecemos también lo que es DirecTV. Esta empresa también nos ha ayudado bastante en lo que es cuestión de auspicios. Sí, se les agradece bastante a los DirecTV. Ya vamos a pasar por edad también, señores. Facturando. Sí, síganos, que... déjenle que hablen lo que sea. También lo que es la empresa Siede con su marca Sony, que también está dentro de los auspiciantes de esta gira. Y obviamente a la gente importantísima de Cyberalbos, que con los cuales hemos planeado esto, que han sido... También vamos a pasarles pidiendo ahí auspicio a los Cyberalbos. Cyberalbos. Ahí ya vamos a estar en contacto con el Bolito, con el Mauro Azá. Con Don Miguelito, que nos debe estar escuchando. Creo que estaba en un partido o algo así. Ah, sí. En el que entonces, venimos también no, de Alborradio. Como no nos está escuchando y como sabemos que va a oír la repetición, ¿cuándo pues del asadito ahí? ¿Está pendiente el asado de Planeta Albo con Cyberalbos? Ustedes me quedaron mal para el asado. Ay, qué bien. Es cumpleaños en días laborales. Resentido estoy yo. No, yo no era asado. María Dolores les manda bastantes saludos. Un beso inmenso también. Ya le voy a decir que venga con el pájaro azul, si no ya no me dan entrada acá. No, ya no puede regresar ya. Listo, muchachos, qué chévere lo de la gira de trofeos, demostrando que estamos presentes, que la hinchada liguista está presente en cada uno de los rincones del país, que seguimos creciendo, que es una hinchada que está creciendo, que está empezando a sentir la camiseta, amar la camiseta, que esto no pare. Les deseamos suerte en Guayaquil, que sigan con esto, suerte Miguel, suerte a toditos los que están detrás de la gira de trofeos, y queda demostrado que a Liga le hace grande a su gente, con cosas así, a Liga le hace grande a su gente. Como yo siempre repito, no somos la hinchada más grande, pero somos hinchas del más grande. Así es. Y le hacemos grande a este equipo, y le seguiremos haciendo grandes por largo tiempo más. Gracias, Miguel, por la visita. Gracias a ustedes. Vamos con mensajitos. ¿Tenemos mensajes con Tito en Facebook? ¿Tienes el Facebook? Joven. Kevin. No, Kevin. Vamos al Facebook. Kevin, despierte. Saludos. ¡Habla, mandarina! ¡Mandarina! Vamos con saludos por Twitter. A ver, nos escribe acá Dani Vaca. Dices, sí que sí a la Ciudad Blanca Ibarra, una ciudad de solo liga. También Davicho nos escribe, ¿cómo no va a despertar simpatías liga si ha dejado en lo alto el nombre del país en todo el mundo? Algo nunca ha hecho en el fútbol ecuatoriano. También Chichi nos escribe, un abrazo para Chichi, dice, tendremos una semana liguista en Guayaquil, con lo que mencionaba acá Miguel Gavilanes, que se viene la gira de trofeos por Guayaquil. Nos escribe también Muerte Blanca, dice, felicitaciones Planeta Albo, muchas gracias por eso. Chichi también nos dice, se espera la gente de La Troncal y de Milagro que viaje a Guayaquil para disfrutar de la gira de trofeos, aguante la U. Y... Jorgín nos escribe también, dice, todo el mundo quiere ver una copa internacional y pues bienvenido sea. Chichi Agama dice, excelente labor de Miguel Gavilanes con gira de trofeos de la EU, ahora hablando en Planeta Albo. Así ella nos explicó todo eso. Y bueno, no sé si tú tienes algunos saluditos en el Facebook. En el Facebook. No le tengo abierto al Facebook de Planeta. Bueno, yo voy con un par de saluditos. Uno para Andrés Morán. Él es el encargado, él es el que maneja Media Manager de Liga, ¿no? Él está en Twitter, para los que le quieren seguir es @andymoran29. Y otro saludito para Lorena Rojas. La Lore. Un saludo, Mati. Lore. ¿Quieres mandar algún saludo? Vamos, Mati, algún saludo para quién mandamos los saludos. Para toda la hinchada. El Iván Sin, pues ahí, el tío Iván Sin que nos va a traer para los alfajores. El Cumbiero, el Giler, el Iván, Futuro. Palos duros, dices palos duros, vos ahí. Solo la alta plana, solo la alta plana manda saludos, mi pues ya sabe. Y la mamá. Y mi mamá. Y Diego Chico, y Diego Chico también. Diego Chico, ven acá a hablar. No, Diego está Chico tímido. Está aquí súper tímido el día de hoy. No, Diego Chico súper tímido. Quiere mandar saludos también. Saludos también. Con el tufo le debe estar chumando al pobre niño hoy. ¿Qué se va a acercar con el miedo que ha de estar? A ver, un saludo para ustedes, Futu, Iván. Les voy a cobrar las mayonesas que les llevé alguna vez, así que espero el cargamento de alfajores, Fernet, Estela, pilas ahí, ¿no? Correcto, aquí ven, por ahí un cualquier Fernet será. Ahí habló, ya, ahí acá ya habló el chiquitín. Dale. No fue el Mati. Ya, los alfajores están exigiendo alfajores de acá, ya saben, muchachos, no pueden regresar sin alfajores. Gracias, Flaca, por haber traído los enanos. Se te quiere muchísimo, Flaca, gracias por permitirnos. Tenemos saluditos del Facebook del Kevin. Hasta eso estabas, ¿no? Hasta eso estabas. Está despistado el muchacho. Pensé que tú tenías. John, ¿por qué? Oye, o sea, no veas así, pues loco. O sea, no sea mal educado, joven. Estamos con niños. O sea, usted está amanecido y eso más creo que anda medio jorquilla. Ya, no, mentira, vamos un saludo a toditos las personas. Y vamos a seguir tratando, ya nos quedábamos con la media última hora del programa. Vamos la a hablar. La última media. Sí, la última del media programa. Del programa. Ya vamos un corte. Vamos un corte. Vamos un corte primero, luego seguimos. Este es el tiempo para que elijas lo que quieres comprar. Radio Rumba. Nacimos en 1992 como un instituto de urología. Hoy somos la Clínica de Urología. Ofrecemos a nuestros pacientes una amplia experiencia con modernas instalaciones y tecnología de punta, tratamiento de cálculos urinarios mediante litotricia extracorpórea de última generación, además, diagnóstico y tratamiento de tumores del sistema urinario y próstata. Consulte a su urólogo especialista, Dr. Carlos Montenegro. Atención de emergencia, las 24 horas. Clínica de Urología, Suiza 209 y Eloy Alfaro, Edificio Santa Lucía. Teléfono 2452-290 2452-923. Sí, Marín Plus, sponsor oficial del concierto de Aerosmith en concierto con The Road to 2011. 5 de noviembre, Estadio Olímpico Atahualpa, 20 horas. Sí, Marín Plus, sponsor oficial. Sí, Marín Plus es la mejor opción. Sí, Marín. Simarín Plus, vitamina para el hígado. Tómala diariamente. Un producto PharmaBrand. Contraindicaciones, hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. Advertencia, si los síntomas persisten, consulte a su médico. Jugar fútbol puede ser muy divertido. A menos que lo hagan cerca de tu carro. Y aunque no puedas protegerlo por fuera, sí puedes proteger tu motor. Presentamos el nuevo Javelin con Deposit Shield. Cada vez que manejas se pueden acumular depósitos perjudiciales en el motor, lo que genera fricción y le quita rendimiento. Javelin con Deposit Shield defiende el motor manteniéndolo limpio en todas las condiciones. Porque un motor limpio funciona mejor. Javelin con Deposit Shield protege metales preciosos. Yo soy constructor y uno a la gente con puentes. Tengo un restaurante y uno a la gente con nuestra comida. Yo soy pintor y uno a la gente con murales. Yo soy profesora y uno a la gente con nuestra historia. Hago charangos y uno a la gente con nuestra música. Soy futbolista y uno a la gente con mis goles. Yo trabajo en CNT y uno a toda esa gente que une. Contigo todo nos une y eso nos hace grandes. Como grandes la manera de comunicarnos. Lo sabemos porque en CNT somos como tú. Gente que une a más de 14 millones de ecuatorianos con la mejor tecnología y cobertura nacional. La revolución ciudadana avanza. Mira la vida con optimismo. Mira la vida con claridad. Mira la vida con Lubis. Lágrimas naturales. ¿Puedo pasar, señor gerente? Siga, señorita. Veo que tiene un buen currículum. Así es. ¿Y qué tal su inglés? Oye, muy bien. ¿Would you like to work for free? Yes, siempre me ha gustado. Le pregunté si quería trabajar gratis. ¡No! No quede mal y estudia inglés en Howard, con verdaderos profesionales en idiomas. Howard, al norte, Avenida Colón 482 y 9 de octubre. Teléfonos 2-901-878, 2-568-870. Al sur, Francisco Londoño y Francisco Gómez esquina. Teléfonos 2-666-591, 2-666-780. Cursos lunes a viernes, inicio septiembre 12. Porque somos calidad de exportación. Desde Ecuador. Ecuador. Nos escuchas en todo el mundo a través de nuestra página web www.rumbaestereo.net. Can y el sur de Colombia, 94.5, Rumba Estéreo. Si viene el estallido de mi guitarra. última media hora del programa, vamos a hablar un poquito de lo que nos queda. Vamos con saludos, Kevin. Sí, un Facebook saludo Kevin. Para... Sí, ya vamos al Facebook ahorita. Un saludo otra vez para Patrick LDU, que nos está escuchando, está al tanto desde el Tena, me parece. Un saludo grande para él. Y invitarles a todos a que pasen por el Facebook de Planeta Albo, donde están las fotos también del partido del miércoles y seguramente el partido de mañana también. Y bueno, acá nos dicen con respecto a eso, las fotos lo dicen todo. Liga siempre es carnaval y aguante, hermosas imágenes. No cabe duda, el mejor equipo, la mejor hinchada. Tania Silva nos escribe, un saludo para ella. Dani Novoa dice, grande la U. Manzanita Rodríguez dice, lindas fotos. Iván Patricio nos escribe, el equipo más glorioso del Ecuador. Nos escribe también Edison Chillagana, dice, solo los mejores seremos los... ¿La juega de Chillagana? Dice, solo... Ni se han de acordar claro quién es Chillagana. Claro que sí. ¿Quién era Mario Chillagana? ¿No se acuerda, señor? ¿Vos no te acuerdas? Nadie se acuerda de Mario Chillagana. Mario Chillagana. Yo sí me acuerdo. Futu, ¿estás ahí? Yo sí me acuerdo. Futuro. ¿Están ahí? Aquí estoy. Oye, acá el señor que viene acá con la gira de copas y todo eso no sabe quién es Mario Chillagana. ¿Le puedes recordar tú quién fue Mario Chillagana? Jugador de liga. Eso tenías. Pero es que eso tenías que decir, pues, loco, más o que media hora contacto internacional Argentina para nomás de eso, ¿no ves? Aquí se les quiere. Pues nomás de eso. Regresemos. Muchachos, mañana viajamos a Santo Domingo. ¿A qué hora? La liga enfrenta a la Escoli a las 3 de la tarde en el estadio de Santo Domingo. Vamos en el Kevin Móvil. En el Kevin Móvil, el Kevin nos ofreció el carro con dos que tres. Está cuidado con el zapote con leche en Santo Domingo, es que es peligrosísimo. A ver, muchachos, les comienzo. Cuidado con las copas. Cuidado con las copas. ¡Sí! Ya, a ver, los precios de las entradas para mañana. Está general. No dicen que se van en el Kevin Móvil. ¿Mande? Vamos en el Kevin Móvil. En el Kevin Móvil nos hacemos una hora y media. Nos mandaron un mensaje en el Facebook de... No te hagas de loco. No, está bueno, me gustó el mensaje. Dice Francisco Algo Loco, dice: no importó que el domingo me robaran el celular y que el miércoles me robaran los zapatos y la plata, pero lo más importante es que nunca me robaron la ilusión del sentimiento y la pasión de ir a alentar a la liga desde la Tacunga. Un saludo para todos ustedes, muchachos. Un excelente programa. Gracias, qué bacán. Ahora sí. Vamos con los datos de... ¿A qué hora sale el tour? Mañana, a ver. ¿En dónde vamos se encuentra? En hay dos salidas. La una sale detrás del canal 4, que es el Kevin Móvil. Salimos a las 10 de la mañana. Por favor, hay que llevar $5 para la gasolina y unos 15 para la comida. Y un six pack. Y el tour de la muerte, que tú tienes la información. El Kevin ya está haciendo loco ya. Ya, a ver, mañana salimos con los de la barra, con toda la hinchada de liga, desde las 8 de la mañana es el tope para en la pileta de la Universidad Central. El tour está $3, ida y vuelta. Está a un precio sumamente asequible, así que no pueden decir que no. La entrada general. Ya voy, señor. No me deje despacito. No se acelere. Como diría el mala fama, déjame vivir. Despacito. Déjame vivir. No se acelere, despacito. Ya, a ver, la entrada... Mal pensados. Ya, la general está a $6. Tribuna, perdón, preferencia 9, tribuna 12. Muchachos, no olviden, es imperdonable no estar mañana con el equipo. Toda la gente que quiera viajar con la barra puede hacerlo. Es completamente seguro, no hay ningún tipo de percance. Los buses son seguros, son cómodos. Siempre se contratan los mismos buses, ya conocemos prácticamente a quién nos lleva. Aquí nos trae, es totalmente seguro, jugamos a las 3 de la tarde. Así que es un domingo, estamos cerca de Santo Domingo. Sí, para todas las familias, es un lindo paseo tranquilo. Estamos cerca de Santo Domingo, si quieren irse en bus, quieren irse en el Kevin Móvil o quieren irse donde ustedes, como ustedes prefieran, podemos. El Miguel se apunta al Kevin Móvil, todos los de Planeta Albo nos vamos con el Kevin Móvil. Y bueno, y mañana salimos desde las 8 de la mañana en la pileta del Central. Muchachos, tenemos que ir a apoyar al equipo, se lo merece el equipo. Se viene una época bastante dura. Tenemos que darles todo nuestro apoyo. A partidos seguidos, estamos a 2 partidos en cada semana, así que el equipo se merece que estemos ahí. Así que muchachos, Mati, hago una invitación a la hinchada para que mañana asista al estadio. Ya se puso tímido. No. No quiere. No quiere. El viaje que mañana con nosotros. Vamos a hacer un trapo con los futuritos chiquitos de ahí ya. La nueva generación. La nueva generación de la barra de la hinchada de liga. ¿Y qué tal, chicos, qué les parece si hablamos un poquito de lo que se viene el miércoles? El Liga versus Barcelona. En Guayaquil. Un partido importante, un partido que va a ser bien difícil. Un partido bien difícil. Yo creo que por la tabla de posiciones es un partido que hay que ganarlo o ganarlo. Muy difícil por el Messi de Guayaquil, sobre todo. ¿Quién por el Messi de Guayaquil? Quienes están en Twitter sabrán entender el chiste sobre el Messi de Guayaquil. Básicamente el partido es un partido, no puedo decir de alto riesgo, pero sí es un partido de vital importancia, tanto para Liga como para el equipo del Astillero. A nosotros nos conviene bastante, esos vienen muy presionados. No sé el resultado de mañana, pero yo creo que el resultado del día miércoles va a estar muy a nuestro favor. Ya empezamos con el miércoles anterior rompiendo una cábala de un, qué sé yo, 7-8, rompimos un invicto. No me vendrán a culpar, que no solo yo rompí el invicto. Pero el miércoles también va a estar bien difícil, mi querido Taz, yo sé que vos te lanzas por el otro color. Pero no, el miércoles vamos a tener... Yo pensé que iba a ser desde el otro bando. No, por el otro color, dije yo. Si no, ahí ya no se pone tan. Ahí para vos, mismo era. Para ti fue. No, pero en verdad, el partido del miércoles va a causar bastante expectativa. Les vamos a volver a llenar el estadio. En ese estadio es en Guayaquil, se llena. Porque Liga va a jugar. Porque van a verle al Rey de Copas. Lástimo que nos tocó este miércoles, porque hubiera sido mucho más chévere que sea en feriado. Nos hubiera tocado en feriado, yo semana. Ya tenía planeado todito el feriado ya. No, yo con las Jelly Doos no me ibas, ahí sí ya. Oye, qué mentira, bien que exiges las gelatinas, ¿no? ¿Y dónde están? Las gelatinas, ve, yo ya tengo preparaditas. Ah, ha sido el postre para afuera. Ayer preparamos para el Gabo unas gelatinas, nuevas gelatinas, estrenamos ayer una nueva gelatina. De las dos para el Gabo, por el Mauro, cumpleaños. Mauro, ponle falta de cerrando el micrófono. O sea, ayer han estado festejando y no... ¿Te dijeron algo vos? No. Dijeron... Kevin, vos también festejas con las dos, ya. Miguelito. A mí no me da gelatina por mi cumpleaños, me debe. Ya que te debe al cine primero. Ya vamos a hacer una... A ver, no me cambies del tema. No les estoy cambiando de tema. Vamos a hacer un libro con mis dos. Vamos a hacer un libro de una receta de cócteles al estilo dos. Ya, pero ayer no me llevaron las gelatinas, ya. No te preocupes, ya están tus gelatinas. No, ya me resentí. No, Santiago. Oigan, refresquemos un poquito cómo está el tema de la Sudamericana, cómo estaban los cuartos de final, mi querido Kevin. Básicamente para Lorena Martínez, que nos ha pegado una saludadita y que también nos decía que por favor hablemos un poquito de eso brevemente, tratemos porque ya se nos acaba el tiempo. Bueno, se están definiendo las llaves de los octavos, ¿no? De cuartos. De octavos. Se están definiendo ya los rivales que pasarán a cuartos, donde nosotros estamos esperando rival entre San Pablo o Libertad, ¿no? San Pablo jugó en la ciudad que tiene el mismo nombre en y Brasil. Ganó 1-0 a Libertad. Y bueno, un equipo bastante con bastante movilidad, tiene grandes jugadores, estrella, ex estrella, bueno, siguen siendo unos cracks, donde está Rivaldo, donde está Luis Fabiano, o sea, es un equipazo, ¿no? Bueno, y con respecto a eso, pasaríamos a cuartos a enfrentarlos a ellos. Y depende de quién clasifique, ¿no? Para ver dónde jugamos primero de local. Exacto. Si clasifica Sao Paulo, lo definimos acá. Lo definimos acá con nosotros. Sí, con Libertad jugamos el segundo partido de visitante. Exacto. Lo definimos allá. En Paraguay, ajá. Y las llaves más o menos están quedando de cuartos. Se enfrentarían Vélez contra Botafogo, Santa Fe. Liga, como mencionabas, contra Sao Paulo, Libertad. U de Chile o Flamengo contra Arsenal. Creo que ya está U de Chile, ¿no? Sí, parece que sí, que se enfrentaría con Arsenal y Godoy Cruz, se quedó Godoy Cruz en penales, lastimosamente por el equipo de Franklin, pero pasó Universitario, que se enfrentaría a Aurora o Vasco da Gama, así quedarían las llaves de cuartos de final. Y en los cuartos de final las llaves están cruzadas entre Vélez y Liga más o menos, y Arsenal por otro lado con Universitario o Vasco da Gama y Aurora. Así que si es que todo sigue saliendo bien, si es que seguimos avanzando, en semifinal tendríamos una revancha muy buena, si es que Vélez también lo hace así, contra Vélez. Exacto, en semifinal. Si es que de nuevo nos va a tocar mandar a Túnez. Ah, no, pero ella puede regresar la bandera. Ah, bueno. Buen punto. Entonces podría ser que nos puedes llegar a tocar Vélez. Oigan, quiero mandar un saludito a Bolo Vasdejo, que nos está escuchando y nos hace caer en cuenta algo. Me dice, o sea, el miércoles de ley ganamos porque esos no juegan miércoles hace rato y no están acostumbrados a jugar en miércoles, y peor en la noche. Entonces yo creo que tenemos un buen chance el miércoles, ¿verdad? Saludo, Bolito, gracias por estar en sintonía de nosotros. Asimismo, un saludo a Albo Dani, que nos está siguiendo y nos está recomendando como cuentas a ser tomadas en cuenta como liguistas, ¿no? Ah, yo también tenía un saludo para Don Calero, que me mandó un mensaje, que está escuchando el programa, y saludos para ti. ¡Ichi! Empezaron. No así, o sea. A ver, ¿De qué vas a hablar? Del Equi. No, también. Otra vez. Un besote para el Equi. Déjame vivir. Que cambien el premio, dile, de lo que estaban diciendo. El premio. Sí, es que me hace. El Miguel me dice que el premio era el Equi. Yo así, ¡ay, qué felicidad! Ya. Bueno, muchachos, yo quiero hablar de un gran jugador que está teniendo un momento espectacular actualmente, el Dida. ¿Qué? Dida Domínguez. Yo creo que. ¡Sí! Está pidiendo selección titularidad, ¿no? No, totalmente. Déjenlo usted así tranquilo. Que déjele, se quede para liga. Déjele, que lo quemen a los otros arqueros y ahí sí, cuando estén bien necesitados, nos van a venir a pedir. Déjele, el problema es que le vamos a ver poco ya a Dida. Unos dos años más y ya va a salir. Tiene que migrar, Pero bueno, los arqueros que están detrás de Dida no se quedan atrás. Jaramillo. Es juvenil. Yo creo que poco a poco él tiene que ir ganando experiencia para ir acogiendo ese puesto. Y Viteri, no nos olvidemos, ¿no? Que ha cumplido bien. No seamos ingratos con Viteri. No, sí, Viteri los partidos anteriores que tuvo la oportunidad de estar en el arco nos salvó. ¿Sí? El partido acá frente al Deportivo no sé qué. Estuvo muy bien, tapó un penal. O sea, no sé si es que os podemos acordar también de eso. No, Sí, tapó un penal. Pero fue contra este equipo de Venezuela. Exactamente, contra Venezuela. Contra Trujillanos. Bueno, nunca ha sido santo de mi devoción, Viteri. Realmente lo tengo que admitir, lo siento. Nunca, así como. Equi, ve, olvídate de la cita con la Zuka, Equi. Frescazo. Ya ve cómo habla así, habla de ustedes. No, mentira. Hablo, es mi opinión personal. Y no, déjale ser feliz conmigo. Ya, entonces, bueno, yo sí quiero hablar de Dida. Realmente se merece todo nuestro agradecimiento, todo nuestro apoyo. Ha habido momentos en los que Dida nos ha salvado, literalmente. Yo creo que realmente se merece todo nuestro agradecimiento, todo nuestro apoyo, todo nuestro aliento. Y un ole ole, Dida, porque se está haciendo merecedor algo más grande. Sí, o sea, no sé. Mi opinión es que ya pide titularidad. Tiene más experiencia que Vanguera. Ha jugado mayores partidos internacionales. Está en un mejor momento. Está jugando miércoles, domingo, miércoles. No sé, Rueda, ¿qué está esperando? No sé qué opinan ustedes, chicos. Yo creo que la selección está esperando. Sí, podría ser. Debería ya estar siendo tomado en cuenta como parte del proceso y ser un jugador, yo creo que de los imprescindibles. Pero está bien. Yo creo que mientras él siga concentrado en liga, que para nosotros es la principal. El principal hecho, estamos en cuartos de final, estamos queriendo acceder por lo menos a tener un repechaje en Copa Libertadores, entonces me parece que yo no quisiera que lo desconcentren a él. Sí, yo tenemos prefiero que se concentre netamente en Liga, sí, que sí, su sí. prioridad hoy sea Liga, la Sudamericana y el Campeonato Nacional. Hoy por hoy, sí. Oye, mi querido Kevin, no sé si es que vos también nos puedes recordar un poquito en dónde nos puede ubicar la gente. Hemos subido algunos programas, ayúdanos con las direcciones, por favor. Claro, vamos a estar subiendo el programa hasta el día de mañana y publicaremos en el Twitter y en el Facebook el enlace para que lo puedan escuchar a quienes se lo perdieron. Y también pasen por el Facebook, el Twitter de Planeta Albo, ¿no? Las cuentas son @PlanetaAlbo en Twitter y Planeta Albo en el Facebook. Y también, bueno, el correo también, si quieren dejarnos alguna sugerencia, cualquier mensaje, planetaalbo@hotmail.com. Muchachos, bueno, no olviden de... Qué bueno, sí, a alguna cosa más que teníamos que tener en cuenta, me parece que los próximos partidos, me parece que viene Liga Cuenca, vamos a tratar de tener entradas, así que muchachos, estén pendientes tanto del Facebook como del Twitter para seguir con lo que es la trivia. Agradecer a toda la gente que nos acompañó, Zuquita, por favor. Sí, agradecer a toda la gente, a Mr. Bagel, que fue la sede donde se pudieron retirar las entradas para el partido del miércoles, fueron a retirar las entradas para sí, un saludo para toda la gente de allá, de Mr. Bagel. Sí, les invitamos. Oye, a que... ¿y en dónde está Mr. Bagel? No sé si alguien sabe ustedes de eso. Está en la Cordero, entre Tamayo y 12 de octubre, ¿eh? Los mejores bagels de la capital. ¿Alguna promo? Para la gente que pronuncie Planeta Albo el momento de hacer el pedido, podemos dar un 10% de descuento. Tacito, anótela ahí también para mandarle la factura, por favor. Tienen que decir al momento de hacer el pedido, que digan Planeta Albo y van con el 10%. Oye, sí, sí, muchas gracias por el apoyo y va a ser uno de los posibles auspiciantes en el futuro de lo que va a ser Planeta Albo. Kevin, ¿tenemos algo más antes de empezar ya a despedirnos? Todavía tenemos tiempito, me todavía parece tenemos que 10 minutitos vamos más a rematar. Ah, yo tengo una pregunta para el Miguelito Gavilanes que nos ¿cuándo que nos trae el pájaro azul? No, aparte, no, eso, no eso, eso no se pregunta de esa manera. Tiene que tener cuidado porque después se presta para malas interpretaciones. Ajá, ya. Cuéntanos, Miguelito, yo he visto el trapo de Guaranda. Me parece que tú eres parte de los integrantes de Guaranda, se ubican en la General Norte. Ustedes también han hecho una gran labor, porque ese es el segundo trapo, me parece, que es porque tenían el otro que es Guarandes de Liga, algo así. ¿Te acuerdas? Si les puedes recordar vos a la gente. Teníamos hace ya bastante tiempo, hace varios años, un trapo de más o menos unos 30 metros que decía Muerte Blanca Guaranda. ¿Ya? Que fue el primero que se hizo, fue en el año, si mal no recuerdo, fue en el año 2002. Recordemos que Liga había jugado la B y estaban recién ascendidos. Oye, ¿vos tienes vergüenza de haber jugado en la B? No. ¿Por qué no tienes vergüenza? Porque son cosas que un grande tiene que tener. Jugar en la B, haber estado, no lo más bajo, no digamos que es lo más bajo del fútbol. Haber caído a esta segunda categoría y ahora tener lo que nosotros tenemos, algo para enorgullecernos. Liga, como siempre he dicho, es un ejemplo de superación, tanto dirigentes, tanto hinchada, de haberse bancado estos malos momentos que ahora los recordamos con grandes enseñanzas de lo que fue la B. Entonces ahora les contaba, tenemos el nuevo trapo, el trapo que está ubicado en la General Norte, que siempre vamos, somos más o menos alrededor de unas 10 personas que estamos siempre en la General Norte, y igualmente agradecer a la gente de Guaranda, ciertas personas están también encargadas de lo que es la gira. Oye, trofeos, sea, de con esto nos dejas saber que tú eres de Guaranda originalmente, o sea, tu pasión nació en Guaranda, todo lo que es Liga, o tú has vivido acá en Quito también. Bueno, eso se puede decir que fue una de las razones también por las cuales me motivó a realizar esto de la gira trofeos de Liga Deportiva Universitaria, por la razón de que nuestra hinchada está en otras provincias también, y yo lo viví desde allá, la pasión cuando yo viví en Guaranda. Yo soy de Ambato, nací en la ciudad de Ambato, pero toda mi vida viví en Guaranda. Entonces esa pasión que te genera, que venirte cada domingo al estadio, de estar pendiente siempre del equipo, sin necesidad de estar presente siempre, a veces era difícil poder venir acá. No se veía partido importante, se veía el partido donde uno podía asistir, más allá de eso. Entonces eso también es una retribución a toda esa gente que se banca ese, a veces, el no poder estar junto al equipo, de llevarle un poquito al equipo con las copas, de poder que estén las copas. Oye, pero cerca de esa gente. De seguro vos has de haber sabido venir en tu carro, has de haber sabido venir con bastante plata para comer, tu buena entrada, tratarte muy bien. ¿Cómo es un viaje así? No, nada que ver. Miren, yo antes, cuando estaba en Guaranda, yo hasta le pedía plata a la empleada. Me acuerdo una vez, mi madre no le gustaba que venga al estadio, a veces los padres no comprenden a corto plazo la pasión que un equipo puede generar. Entonces me acuerdo perfectamente que una vez mi madre me dijo, ¿no te vas? Yo le dije, ¿a qué? ¿Sí me voy? Me dijo, bueno, yo no te doy plata. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces me acuerdo justo mi empleada ahí, que había cobrado, no me acuerdo, le decía, oye, María. ¿Cómo es eso? ¿Le llevaste al cine? ¿Cómo es eso? No entendí, ¿había cobrado? Sí. No, había cobrado su mensual. Ah, ha salido tener trabajando la pobre. No, entonces me acuerdo claramente que dije, por favor, préstame un poquito de dinero para yo poder viajar, ¿no? Y me acuerdo que nosotros tenemos ¿Cómo le dijiste? ¿María o Marita? Sí, o sea, María, no seas malita, préstame $20. ¿Y cómo te dijo? ¿Bueno, niño Miguel o ya Miguel de nuevo con lo mismo? No, fue la primera y única vez que le pedí. No, qué chévere. No, y ese tipo de anécdotas. No, y así se viene la gente jalando dedo. Muchas veces uno tuvo que jalar dedo. Todo lo que Liga representa en la vida de... En mi vida es inmenso, todo el cariño de la gente, la pasión que genera en otras ciudades, en otras provincias, lo que se tuvo que hacer para venir, para acompañar al equipo, o sea, son experiencias para toda la vida, y lo que uno se enamora más de la gente de Liga y se enamora más de esta institución. Oye, qué bueno que así nazca la gratitud de la hinchada, y es fundamental, y nuevamente felicitar a todos ustedes, a toda la gente que está siendo parte de lo que es la gira de copas. El hecho de que haya un hincha de Liga preocupado por llevar un aliento, llevarle a Liga un poquito más lejos de lo que es Quito, es muy loable, y sabes que recibe una felicitación muy grande de parte de nosotros, porque esto es lo que un verdadero hincha hace, un verdadero hincha que no está comprometido con la violencia, sino que esto es parte del día a día, y esta es la enseñanza que nosotros también queremos dejar al resto de hinchas, que se comprometan a hacer algo más por Liga. Liga no solo es el equipo, Liga no solo es la cancha, Liga es una familia grande a la que tenemos que agradecer bastante. Es la oportunidad de conocer a todos ustedes, de que nos escuche mucha gente en Ecuador, fuera del país, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad, la Liga le hace grande a su gente. Planeta Albo es un ejemplo de esto, de llevar un poquito más, y Planeta Albo que tiene la intención de llevar la pasión fuera de las fronteras del país, ¿no? Dale el paso a Argentina, pronto. Sí. Chicos, ¿están ahí? Lili. Lili. Sí, aquí estoy. Bueno, vamos a empezar a despedirnos. Ya tenemos los últimos 5 minutos del programa. Vamos, Lili, vamos desde con Buenos Aires. Un abrazo súper grande a todos los que nos escuchan allá en Quito. Para mi familia, que igual también me está escuchando, mi abuelita, mis papis, y para mis ñaños que están allá en Dinamarca. Y un saludo acá también quiero mandar desde Chile, también nos escuchan, Florita Bella. Eso. Y desde acá, igual del puerto, les mandamos un abrazo gigante. Yo a mi familia entera les amo a full, se les extraña bastante. A mis hermanos, igual, saludos. Y aguante la U, porque Ecuador se escribe con U. Correcto. Bueno, Futu. Yo quiero mandar un abrazo gigantesco a mis hijos. Dígame. No, es que dígame, dígame. Te estaba escuchando entrecortado. Dale, flacosito, se te escucha bien. Ah, dale, dale. Nada, que quiero mandarles un saludo gigantesco a mis hijos, un abrazo gigante, que sigan adelante, que esto es una pasión que inicia y que no se puede explicar, y que el sentimiento más grande que ellos lo vayan sintiendo poco a poco. Les mando un abrazo gigantesco a toda la familia de La Muerte Blanca. Sigamos adelante, sigamos progresando, y no tengan en cuenta que nosotros acá vamos a hacer todo lo posible para respaldar a la liga y acompañarle donde sea. Un abrazo a toda la audiencia en Quito, y gracias totales a todo el estado de Planeta Albo por darme esta alegría tan gigante. Gracias. Chopa. Chao, mi rey. Oye, te olvidas del flaco. Oye, un abrazo a mi flaquito, mi costalito de huesos. O sea, el conejo diciendo... No, o sea, sí, oiga. Oiga, muchachos, ¿qué les parece? Agradecerles nuevamente a toda la gente que nos está escuchando. No se olviden de escribirnos en el Twitter de Planeta Albo, Facebook de Planeta Albo. Tenemos el Messenger, que es planetaalbo@hotmail.com. Se vienen más sorpresas. Agradecerles nuevamente la participación de los futuritos. Gracias por haberles traído, en verdad. Nos llena bastante de orgullo y bastante aliento el saber que se vienen nuevas generaciones, y qué generaciones que se están viniendo. Kevin, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por todos los saludos que nos siguen enviando hasta ahora. Un gran programa, con buena información. Se habló de gira, de la gira de los trofeos, de lo que se viene. Muchas gracias en verdad por todo. Y el programa lo hacen ustedes. Esto es la voz del hincha. Así que sigamos así. Esperamos más su participación en los próximos programas. Y aguante la U. Saludos. Bueno, chicos, igual yo me despido. No olvidarse, mañana hay 2 tours. Uno con el Kevin Móvil atrás del Canal 4, y el otro que sale desde la pileta de la Indoamérica a las 8 de la mañana hacia Santo Domingo. Un abrazo grande y nos estamos viendo el siguiente sábado. Muchas gracias a todo el estado de Planeta Albo por haber compartido este poquito de la tarde con ustedes. Recuerden la gira Trofeos del EDU el día sábado en la Miguel H. Alcíbar, en la canchita de José Francisco Ceballos. Otra vez el agradecimiento profundo a todos ustedes, y aguante la uno. Gracias, muchachos, por escucharnos. Gracias por estar siempre pendientes de Planeta Albo, de este sentimiento, de la gente que comparte este sentimiento por Liga. Gracias, Flaca, por traerles a los enanos, a los futuritos. Gracias, muchachos, por venir. Qué chévere que te haya gustado, Futo, esta sorpresa, con todo el corazón. Y bueno, la próxima semana nos vemos con más sorpresas, hablando más del AU y de todo este sentimiento que nos engrandece y nos hace... Así es. El próximo programa, el próximo sábado, va a estar a cargo de nuestro querido amigo Mauro. Entonces esperen la sorpresa musical que vamos a tener con Maurito, un gran conocedor de música. Este ha sido el cuarto capítulo de la temporada número 2 de Planeta Albo. No nos queda más que agradecerles. Señor, mañana Santo Domingo, señor muchachos. Señor DJ Taz, muchas gracias por el aguante en los controles. Muchas gracias, muchachos. Esto es Planeta Albo, esto es un... Ya me emocioné. Dale, quebró la voz. Muchachos, no se olviden, mañana Santo Domingo. Me gusta compartir Central con sí, ustedes. Muchas gracias. Gracias, aguante. Sin llorar, Santos, aguante la llorar. Chao, muchacho. Chao, Futu. Saliendo con un chabón, ya más de un año van casi dos. Thank you.